le damos la bienvenida al Centro de Desarrollo Computerizado de Noches de Cine. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procure no tocar. Por favor, ¿por dónde fallar? Muchas gracias. ¿De fallar? Gracias. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Hola a todos, esto es Noches de Cine, el programa que te trae la actualidad cinematográfica directamente a tu casa desde Radio Contadero, emisora municipal de Huetorvega. Ese programa que tiene los mejores cantantes de la tierra, como acabamos de descubrir. Pues a mí me ha gustado. ¿Te ha gustado, Jesús? Me ha gustado mucho. Es que a mí me gusta todo lo que haces, Pablo. Ya está, ya me conoces. ¡Hostia fina! También te ha gustado. Es que la estás muy bien. Jesús, un placer tenerte aquí. Dos placeres tenerte a ti, Pablo. Y un saludo al resto de nuestros amigos invisibles. A nuestros amigos invisibles. Esta semana no ha podido venir la señorita Tanja, que está malica. Vamos a darle un saludo, un beso no, porque nos lo pega. Nos pega las fiebres letales. Porque es Siberia, porque claro, hace frío. De la estepa rusa. Y bueno, y hasta que está malica, pobre, y no ha podido venir. Está malica. Este programica, que llevamos mucho tiempo sin hacer programica. Exactamente, ya, de tontadas varias. Llevamos casi un mes, llevamos tres semanas o así sin hacer programa. ¿Tres semanas? Entre semanas Satán y problemas varios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el que tiene coche que soy yo, pues no está disponible. Así es que... Es que estaba de congreso en una ciudad extranjera. Es que Waterloo. En Málaga. Está muy lejos. Málaga está far away. Pero guay. Un congreso muy noble. Es sobre internacional. Internacional de Málaga. Internacional de Málaga. Como internacional el Festival de Málaga. De Málaga, que se estrena ahora. ¿Qué se estrena? Pues hablaremos del Festival de Málaga. Que no sabemos nada, pero sí, hablaremos del Festival de Málaga. He visto el cartel, que está gracioso, que es así como una figura de pescado, que se ve así como lo de las escamas, y dice, ¡ay, qué bonitas las escamas! Pero luego te fijas que son butacas de cine, y está bonito. Es que los malagueños son boquerones. Son muy artistas, que se lo pregunten a mi hermana. Un saludo, hermana. Si un saludo, no, hermana de Jesús. Si nos escuchas con tu conexión de mierda de allí en Estepona. Bueno. La conexión de mierda de Estepona, que es el gran concepto. Sí. Es que, a ver, si es una conexión de mierda, pues... No la tienes. Aquí para eso no la tienes, exactamente, sí. Hablemos de política, que para eso hemos venido. Noches de cine especial política. ¿Especial política? ¿Por dónde empezamos? Por todo. Ya está. Pero quiero pedir perdón porque me he colado. Es que la próxima vez no daréis cuenta. La próxima vez que lo sepas tú que no... Bueno, pues... Yo estamos en un programa de cine y yo creo que esa va a ser la mejor actuación del año. Si no la mejor, la peor. Y para los Goya del año que viene yo la propondría. Yo la propondría. Porque vamos, es que está en el momento ese así de que sale y dice que tengo que decirlo, que me lo han dicho mis consejeros, que tengo que decir, que tengo que pedir perdón. Es como un dangaguín cuando llega y dice, lamento profundamente lo que he luchado por mi inocencia. Y dice, claro, no te has preparado el párrafo este, amigo. Ha salido todo seguido. Le falta decir punto seguido. Y como era ceño. Sí. Pues ya está, fin de noches de política. Ya está, se acabó la política por hoy. ¡Ah! Fuera. Estamos muy hartos de la política. No solo de la Casa Real, sino de todos los políticos en general. Es que la política es lo que tiene. Es gente preparada para que la odies y para que te metas con ellos y todas esas cosas así. En fin, pero bueno, vamos a meternos hoy en el cine, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el cine, Pablo. Vamos y, el no, cine. Y no la guerra. Pues bueno, voy a empezar haciéndote una pregunta que hace mucho tiempo házmela, que no te la hago. Y como hace mucho tiempo que no te la hago, pues quiero que sea una respuesta llena de contenido. ¡Pablo! ¿Qué has visto esta semana? ¡Semana Santa! Lo siento mucho. La sección que contamos de la semana. En el cine, España. En casa. En cine en casa. Jesús, ¿qué has visto esta semana? Pues yo esta semana he visto series. Es que no he visto cine esta semana. Yo sé que las semanas anteriores he visto películas, pero no las he apuntado. No sé que haya puesto notas en Film Affinity, que tengo que consultarlo ahora. Pero sé que he visto series. He terminado de ver American Horror Story y es una seriaca y mola bastante. Está guay. Me gusta mucho. El final está muy chulo. Sí. ¿Cuántos episodios son? Son 12 episodios. Ah, yo voy por algo. Que en sí, podríamos decir... El Think, un gran grupo. Es que no quiero dar demasiadas pistas, pero el fin de la temporada es el capítulo 11, pero el capítulo 12 está muy bien. Ah, también. Mijo, vale. Además, vale. Es un capítulo especial con 10 minutos más. ¡Wow! En América lo vendieron como duración extra del copón, así va a durar hora y media. Y hora y media fue lo que duró el capítulo con anuncio. Que normalmente dura una hora, pues metieron, pues eso... 20 minutos más de anuncio en el capítulo. En fin, he visto eso y Juego de Tronos lo sigo teniendo atrancada en el primer capítulo, que tengo que ver los dos siguientes. Es que no he tenido tiempo, es que he tenido exámenes y he tenido trabajo. No tienes leche. Tiempo, pero ves American Horror Story y no ves Juego de Tronos. Y también he visto Fringe. Es que me he dado cuenta de una cosa. No me gusta ver Juego de Tronos de semana en semana. Me gusta verlo de seguido, así porque... Creo que tiene el efecto ese así de quiero ver otro capítulo. Ya, sí, es que mola mucho. Es que terminan todos los episodios como... Y eso, y quiero verlo así. Pues ya, los siguientes son... Es que he terminado de ver muchas series últimamente. He terminado de ver Spartacus también, que ha molado bastante el final, aunque empezó la serie muy floja. Creo que ya lo comenté aquí. Sí, está viniendo el Remember sí. Aquí. Pues bueno, el final ha molado bastante y... No sé, Pablo, ¿tú qué has visto? Pues no me acuerdo. Yo sé que pusieron los cazafantasmas en la primera y lo puse y no, me lo traje. ¿No viste los 10 mandamientos? Que no. La pusieron por enésima vez. No, vi los cazafantasmas. Es verdad, los cazafantasmas. ¡Ah, y la jungla de cristal! También pusieron, pero estaba yo en Málaga y estaba yo en la cena de gala y viendo el Twitter y estaba esto. ¡Jungla de cristal, jungla de cristal! Y yo, ¡no! Y yo puse en tiempo real el ¡quiero vengarle! ¡Quiero vengarle! ¿Qué sonido es, Jesús? Este que va a sonar en breve. Bueno, ya sabéis que... ¡Quiero vengarle! ¡Ay, Dios! ¡Y me perdí! Además, estaba con el tweet preparado y yo ahí esperando la escena para darle al intro. Así. Y yo en la cena de gala. Comiendo gratis canapés. Pero sin ver la jungla de cristal y todas por Twitter. Se me guay, porque Fergo no está viendo la jungla de cristal porque es un joven es. Y hace poco que te dije, estoy viendo yo una película en el canal Cosmo y molaba. Es verdad. ¿Cuál era el canal Cosmo? Ah, Top Secret, otra vez. Es verdad. ¿Qué película en Top Secret? Qué clásico. Pues yo qué más he visto. El Mass Effect 3. El Mass Effect 3. Y el Mass Effect 3, que esa es una película catalana. Saludí con el patata, el señor Pablo Alcalá nos escucha. Es que quiero decirme, ¡un saludo a todos que os está escuchando! Voy a meterme, que no lo he hecho en el... Que no hemos dicho que tenemos... Porque ya la gente no se acuerda desde hace tanto tiempo. Tenemos un Twitter, @ Noches de Cine. Tenemos un grupo de Facebook, Noches de Cine. Una página web, nochesdecine.com. Y tenemos un correo electrónico. nochesdecine@gmail.com, que nunca me recibió un correo. ¿Qué? Sí, de los tweets. Ah, bien, está bien. Aunque tampoco que tengamos muchos tweets, pero bueno. Pues un saludo al patata que nos escucha. Un saludo a Pablo, aquí vecino de Huetor Vega. La señorita Karenina que también nos escucha. Un besico a ella. A toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo. Me estoy metiendo en el... En el Twisper. En el Twisper, no, en el chat de... de esto, de el Chaps. En el Chaps, en el Chaps del Messenger, del Messenger, no del el Flerflu. El Flerflu. El Messenger muy de los 90, de principios de los 2000, hombre, ya esto ya se lleva. Sí. El Messenger, uy, es que yo que como soy un moderno, me he puesto Windows 8. Ay, qué guay. Y el Messenger es lo PP. Sí, porque lo han mezclado con... La han hecho más social, pero que dice lo de social, que es que salen las fotos más grandes. El concepto de... A ver, social y Windows. Social, social. Se metieron en una cosa que ponía sede social. De algún sitio salió bien porrao y salió eso. Ojo, nos hemos socializado mucho, tío. Eres mi amigo. Pues eso, han empeorado bastante el concepto de Messenger en este nuevo Windows. Que no sé yo... No lo he probado tampoco, pero supongo que te puedes instalar el antiguo. Como es Windows, sigue siendo todo igual. Así que supongo que podrás. Es Windows. ¿Qué más he visto yo? No lo sé, es que no me acuerdo. Pues yo sé que he seguido jugando al Fly Ring, que ya estoy llegando a Riften, que... Ah, ese grasito. Amigos, hay un mapa muy grande, pues ya estoy llegando a la esquina inferior derecha, que es lo que me faltaba por explorar de todo el megamapa inmensísimo del juego. Y la historia, pues... No me estoy metiendo en la historia principal. Pero bueno. Pero ha hecho algo, no sé. Eres el líder de los compañeros, eres el archimago, eres algo. Soy de los compañeros, también soy guardia imperial. Pero ha pasado todo. ¿Te has hecho imperial? Sí, porque no me enteré. Fue en mi afán de hacer todo. Just to all. Sí. Bien, genial. Esos son los problemas de no pararte. A veces empieza a darle siguiente y no te para a leer las cosas, es lo que tiene. ¿Pero te has puesto alguna de esas ramas? No. Tengo que retomarlo. Es más que veo misiones principales y luego me voy al apartado varios y me meto en esas. Llévale un cuerno y solda. Sí, cosas así. Llevo y solda, gracias. Una unidad de oro. Gracias, Isolda. Y me caso con Isolda. ¿Estás casado con Isolda? Sí. Qué bonita la Isolda. Dice, creo que tenía cara de perro. Ah, pues bueno, pues sí, esta creo que no he dicho que la he visto. Esta película. He visto una película que si estuviera aquí Germán, yo creo que ocuparía el programa entero hablando de ella. He visto La Diligencia de John Ford. Es un clásico, pero es clásico. Un clásico y es deliciosa. Antológica. Es deliciosa, me encanta esa palabra para describir una película. Deliciosa. Pues una película, pues está pues se deja ver bastante la película, a pesar de ser de prehistoria, tío, del año 39. Dios. Del año 39 la película. Y ha envejecido bien, por lo visto. Pues yo sí. Yo empecé de Casablanca. Casablanca la tengo para verla. También, que tuve que hacer un trabajo esta semana de selecciona en escena y analiza la música en la escena. Y me acordé, pues, el último día. Y eso, pues, elegí una escena. Hice la barra de desplazamiento del tiempo y dice, esta escena, venga, ya está. Pero sí, tengo que verla. Y tiene buena pinta la peli. Podría haber hecho The Matrix, por ejemplo. La música de Matrix. The Matrix. No, lo que quiero destacar de La Diligencia. La película deliciosa. La película deliciosa. Con todo el sabor del viejo oeste. Ah, hombre. Un clásico del celuloide. Un clásico del celuloide. No, es que tiene... Te pones a verla y dices, joder, para los años que tiene, el tío este movía la cámara que... Lo ponía en cualquier sitio la cámara, que decía, el cámara se mataba, la ponía encima de la caravana ahí, atravesando por mitad de un río. Y dices, ponte ahí al lado del cocodrilo, que sube encima y dispara al velocirrastor y la cámara y vuela y te cae. Y uno es especialista a caballo, de fliparlo, un tío que se salta en movimiento, se salta tres líneas de caballo. ¡Copón! Hacia adelante y dices, Dios con el tío, qué Dios, máquina. Dios, ya ves. Bueno. Pues he visto, me inicié en John Ford. Tengo que ver más. Ay, John Ford. Es tan como... Señorita Angesan también nos comenta. Un saludo a todos, nos está escuchando. Un saludo a todo el mundo que nos escucha en las diferentes fuentes y puntos de acceso a nuestro programica. Tenemos también el streaming activado. No sé si hay alguien en el chat, ahora lo miraré. Muy bien. Y antes de despedirnos de esta sección de series, también quiero comentar que he visto cómo conocí a vuestra madre. Como viví Juan Ceori, también lo he visto, está muy bien. Ajá. Y por ejemplo, Ángel nos recomienda que veamos Eras una vez, que dice que es una serie acá. Así que. Eras una vez. A los cuento. Yo voy a empezar a ver ahora Homeland, porque ay, todo el mundo es está hablando. Es la serie revelación. Sí, voy a empezar a verla. Voy a ver el primero y ya, pues no sé qué haré. ¿Qué vi yo? Ah, no. ¿Qué viste? No, ¿Qué he visto yo que tiene que ver con los cuentos? Pues no, que estoy leyendo la saga de Geralt de Rivia. ¿Eso qué es? ¿Te suena un videojuego llamado The Witcher? ¿Y The Witcher 2? Que la gente lo flipa en colores. Bueno. Espada de brujería. Pues. Ah, vale. Pues unos libros, quizás. Y tienes de por qué de espada de brujería, pero meten cosas de los cuentos y en plan mala leche. Ah. Usan la cultura popular. Pues resulta que la reina, que era muy buena gente y tal, pues el espejo de Arcamia que te dice el futuro, le dijo que iba a destronar. Entonces envió a la niña al bosque con un cazador. El cazador casi la viola, pero la tía le cortó la polla a la niña. Y estuvo muy brutal. Y se fue con 7 enanos y estuvieron matando gente ahí. O sea, como de cuenta, pero plan hardcore. Plan hardcore total, ¿no? Y Cepso y Prong. Y Cepso y más Cepso. ¿Y cuándo sacan la serie? Y en el juego también hay Cepso 3D. En 3D. Y se ve todo, ahí todo. Entonces. ¿Cómo has dicho que se llamaba? The Witcher 2. The Witcher 2, vale. Ya buscaré información de The Witcher. Nah, no creo que la busque. Bueno, vamos a empezar ya. ¡Los estrenos! Los estrenos de esta semana. Ya estoy en el chat de aquí de Noches de Cine. Voy a decir: hola, chap. Ya he puesto hola, chap. Bueno, voy a hacer el primero. ¿Vas a hacerlo tú? ¿Por sí, qué? Porque me gustan mucho los chinos. Pues venga. Se llama Kiseki. Kiseki. Kiseki. Quiere decir milagro. Ah, es un bonito drama japonés. El telescopio japonés. Es el último modelo. Y de la revolución. Pero es que no tiene que ver nada que ver con los 7 samuráis o 14. De Kurosawa. De Kurosawi. Kawasaki. Es buenísima. Ese es un clásico instantáneo. Tienes que verla en japonés. Con su título en coreano. Y para que sea más uruguay. No, en el futuro español. Porque en español es penosa. Dice, maestro, no sé qué sé cuánto. Muy bien. Y yo, ¿qué pasa? Y luego me pone en japonés y es. Eso pasó hace poco que en la sexta pusieron la película esta mítica en la que se enfrentan Jackie Chan, ¿no? Bruce Lee y Chuck Norris. No, Operación Dragón no, pero tiene un doblaje igual de patético. Maestro. Y estás viendo la escena en la que se enfrentan en el Coliseo de broma, porque se nota perfectamente que hay un fondo. Sí. Y tienes que ver esa escena, porque te vas a partir, es bastante chanante, porque hay un gato por ahí por mitad de la escena. Ya sé qué película vi. ¿Qué película? Tras el corazón verde. Que no la he visto. Es buenísima, mente ochentona mala. Con música de saxo y cosas de esa, pero yo sé. Es que la música de es que la música... película del año 80. Mira, ahora va por una canción que la que he puesto en el Twisper, que se llama la película Streets of Fire, que es un musical rock de los 80, que seguramente no conocías. Ajá. Que es buenísima. Está en mi Spotify lista, al final del todo. Sí. De Street of Fire. Y es súper... así como batería eléctrica. Y coros, y piano. Y 80. A ver. Y la portada es brutal, ¿eh? Es muy Inmortales. Sí, es que es de la época. Y tú empiezas el principio de la película y me dije, mierda, tengo que verla. ¡Es genial! Pues sí, bastante ochentero, ¿eh? ¡Mola! Bueno, hablando de Kiseki, Milagro, es una película dirigida y guionizada por Hiroseku Kurumeda. Y está desde el reparto de Koki Maeda. Oshihiro Maeda. Tal y como acabas de hablar, me he acordado del doblaje de Hattori Hanzo en Kill Bill, que era super cutre. Entre imitando. ¡Arriba la cocina! Así como era pero, así, ¿no? Pero cuando hablaba mezcla japonés, mezcla español con acento japonés, sí, era horroroso. ¡Limpia la cocina! Pero algo así, ¿no? Sí, luego empezó... Mira, el riff de guitarra este. Con piano, coro, ¡es buenísimo! Y es un musical rock. Así como de motero y de chungo. Madre mía, nos están recomendando Granada Players. ¿Quiénes son Granada Players? ¿Pero qué buena música? En Twitter. En Twitter. Sí, acaban de decir aquí... un programa de los que hacen falta... Miedo a con Botswana. Claro, será un programa de videojuegos. Granada Players, no se ve investigar. Bueno, investiga. Investigo el misterio. Investiga. Por cierto, que esta semana pasada ha sido la semana Titanic. Titanic. Estuve viendo National Geographic el domingo, que fue el día Titanic. Que pusieron el documental nuevo de James Cameron. Que era básicamente CSI Titanic, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero tenía gracia porque llevaba ya una gente súper experta, que parecía casi la mesa redonda esa que hace el Iker Jiménez en su programa. Y empezaban a analizar por qué ocurrió todo, así... Faltaba Iker, la verdad. Anda, un programa de videojuego en Radio Contadero, solo de Granada Players. Anda. Anda. Pues me parece a mí que vamos a tener que colaborar en este programa, ¿eh? Exactamente. Bueno. Qué musicaza, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que la voy a meter en mi lista también. Bueno, ahora lo que dice aquí, ¿qué más sale? Yoga, Yeshi, Kara Uchida, Kana Shiboto, Rento Isubi. Yosuke Yoshinaga, Yoshinaga, como has dicho, Yoshinaga de Shin-chan. Pues su hermana. Hoshinosuke, de hecho, Hoshinosuke Yoshinaga. Que es Shin-chan y su profesora. Que vive en la calle de los girasoles. Claro. Que no en la clase, en la calle. En la calle es como. Es una reinterpretación. Y no está masado. Ojalá. Os voy a contar la historia. La historia que el día que se inaugure la línea de Kyushu, el Shikansen, Tsubame. Irá hacia el sur desde Hakata. Súbame a alguien, ¿no? No lo sé. Sí, súbame a alguien. El Shinkansen. Entonces, Sakura también irá hacia el norte desde Kagoshima. Pero Sakura no es una serie. También. Es Shinosuke y Sakura. Altas van, ¿no? Ah, no, Sakura la del Street Fighter Alpha. En... La de las tetas. No, la niñita. Ah, entiendo. Se llamaba Sakura, ¿no? No lo sé. Sí, creo que sí, la niñita que va con la uniforme escolar. Uy, qué raro, una japonesita con un uniforme escolar. Nunca me lo había pensado. Bueno, pues resulta que esta señora y esta señora pues van a cruzarse para que cuando se crucen los trenes puedes pedir un deseo. Qué ojo para esas. Entonces, por otro lado tenemos a Koichi, que necesita un milagro. Porque quiere que vuelva a ser una familia con su hermano. Entonces, de Fukuoka y vale, y al final hace un plan... Y espera que hay un milagro. Y el malvado señor Toyota Bensis pues les persigue. No lo sé, ¿eh? De esto. Cosas de japonés, ¿eh? Es como Haruki Murakami. Haruki Murakami. Ese es el que escribe libros de Amol. Así que son muy buenos, pero yo no leí. Corintellado. El Corintellado japonés. Haruki Murakami. Murakami. Murakami. Murakami. Mikami. Y, oye, me encanta Murakami. Y ya queda súper pedante. Pero quizás más la primera parte de su obra, sí, que era más, última, más íntima. La que más... Tokyo Blues, me encanta. Tokyo Hotel. Pues eso. A ti te gustaba la cantante de Tokyo Hotel, ¿no? Está buenísima la cantante de Tokyo Hotel. Ahí, medio gótica. Bueno, pues ya está, un peliculón que está bien. Pero voy a lanzar una noticia relacionada con los chinos. Ajá. Con los japoneses. Y además les va a gustar. ¿Por qué? Porque es de una época de nuestra vida. La película se llama Sadako 3D. Chan, chan, chan, chan. Sadako 3D. Chan, chan, chan, chan. ¿Quién era Sadako? Sadako era la mamá de... No, ¿sí, no? No, ¿sí? Ah. ¿Quién es Sadako? Ah, claro, sí, Sada. Sí, Sadako, claro. Sí, claro, la niñica de Ringu. Exactamente, nuestra amiga japonesa favorita. Es que no me acordaba del nombre en Japón, ¿eh? La señora que a todo el mundo usted tiene como hija. Claro. Una señora majísima. Ahí hace poco vi un vídeo de gente simpática. Era una chica que dice, voy a hacer una broma en mi en mi bloque de edificio. Sí. Sí, y cogía y se ponía un camisón, se ponía el pelo así por delante y dejaba la cámara grabando. Y venía una hostia, ¿no? Sí, había uno que volvía y le pegaba. Y también lo hicieron, por lo visto, los de... Porque ya en vídeos relacionados lo vi. Sí. Los del hormiguero también, sí, lo hicieron, lo con una niñita. Con una niña, que tuve que salir a... Que iba una que iba a pegarle, sí, también. Sí, sí, sí, sí. Tiene gracia eso. Pues eso. Pues resulta que Akane es una profesora de Insti que dice, hay un vídeo, un suicidio, que puedes verlo. Ay, ay, ven el vídeo y se muere alguien. Ay, no, Dios mío. Oh. Entonces, en el vídeo hay un hombre llamado Kashiwada. Kashiwada. Adiós. Entonces ese tío lo que quiere es crear el caos trayendo a Sadako de vuelta con su maldición. Pero es que me temo que eso puede pasar. Esa película al 3D puede ser casi tan cutre como pasar Resident Evil al 3D, que ya era cutre de por sí. Pero 3D, pero es más cutre todavía. Va cerca y sube la película entera. Acercar la cámara, acercar la cámara. Mira, yo creo un vaso. Se acerca la tele. 3D, 3D. Voy a disparar. Disparar la pantalla. Voy a disparar al público. Qué cutre, Resident Evil Ultratumba. Que no, que mola, tío. Sí, tiene mucho que ver con la película. Bueno, pues es la próxima película de los creadores de The Ring. Es película japonesa que a tanto que nos gustó. Que por cierto, luego Ring Zero era una puta basura. Perdón, era una basura. ¿Me decís palabrotas, sí, amigos? ¿Me digáis palabrotas? Me digáis palabrotas, que se enfada el niño Jesús. Ring Zero era una basura, Ring 2 estaba medio-medio. Sí. Y Ring 1 estaba bien, pero la que había sea antes era mejor. Sí, básicamente. Es que pasa, nosotros vimos primero la americana, claro. Y luego leer los comentarios de la gente, oh no, la japonesa es que como la japonesa es ninguna. Antológica y deliciosa. Deliciosa también. También deliciosa, todo es delicioso. Ay, por Dios, qué mala mente. Y esto pues una película de chinos que es. Pues yo quiero verla, que está todo guapa. Está todo guapa. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente estreno, ¿no? Fin de la hora china. Fin de la hora china, sí. Y no, que es japonés. ¿Y esta noticia, Pablo? ¡Qué noticia importantísima! ¿Pero qué película es esta? Es que me gusta, mira. Cuéntala tú porque yo no sé de qué va. Vale, vale. El creador de Neil Jordan, el creador de Neil Jordan, no, su padre. No, su padre. Neil Jordan, Neil Jordan hizo una película gay, que se llama Entrevista con el Vampiro. ¿Por qué gay? Porque en DVD Go está la sección cine gay, no sé por qué. No quiere. Ay, no sé. ¿The fuck? Pues no sé. Y también hay cine zoofílico, yo qué no sé. Es que si van a dividir por género. Pues el DVD Go está en cine gay. Tiene temática gay. Y se han tirado con el vampiro. Yo. Bueno, sí, tiene. Es un poco. Porque era un poco gay. Era un poco gay, así que le gustaba así el maromismo. Exactamente, porque ahí. Que te voy a guardar el cuello todo contorsionado que tienes. Sí. Yo no sé qué criterio tuvo Sergio al ponerse de Nick Lestat, pero bueno. Buena apreciación. Bueno, pues. No entendí la película. La nueva película dice: voy a meter atrás los vampiros. ¿Vale? Y la película se llama Byzantium y es de un chaval que vive en un pueblo británico, así, como de losers. Y vienen dos chicas de repente, una madre y una hija, y dicen: ¡que somos vampiras! Y entonces, pues, dicen: bueno, pues soy vampira, pero me caes bien. Y empiezan a vivir, se integran en la comunidad, y son majas y tal. Entonces, la chica empieza a tener una relación con el chico enfermo. Entonces, le hace reflexionar a las dos sobre la vida y la muerte. Uy, que te dejo en silencio, Pablo, perdón. Ay, ay. Y pues eso, ¿qué pasa? Que el cartel mola mucho. Se ve así a la tía, así vampira, así. Como una. Un super edificio, así, inclinado. Y las letras sí. Byzantium son como si fuesen los luminosos del edificio, así en vertical. Así, rollo. Oh. Rapture. Y eso. Y mola un montonazo. Pues más que Byzantium es Bizarrium, ¿no? Bizarrium. Pero mola. Tiene el gusto de la idea y el póster. Bueno, la idea es muy típica, pero bueno. Un clásico instantáneo. Un clásico. De Jordan, el creador de Estrella con el Vampiro. Y esto. Ay, ya sé que otra película vi de nuevo. Y no ha mejorado con el tiempo. Prince of Persia sigue siendo la mierda que era. Es que, ¿cómo puedes sacar de un juego tan bueno una peli tan chungamente regular? Me pregunto yo. Pablo. Espera, vamos a saludar a Rubén. Que dice que también está aquí. Que él. Ha hecho un spoiler de algo. Pues entonces no leo. A ver. Hola Rubén, no te leo. Hola Rubén. Bueno, yo mientras. Sí, que está estupenda también. Once Upon a Time, parece. Once Upon a Time. ¿Esa es la que sale la Jennifer Morrison? Sí. Pues creo que Tania la estaba viendo también. Si hubiera venido, si no se hubiera puesto mala, pues podría comentar. Pero como no ha venido. Pues eso. Pues ya está. Pues ya está. Bueno, vamos a pasar al siguiente estreno de esta semana que me encanta a mí. Y para eso vamos a poner una canción que le va al pelo. Que voy a buscarla ahora mismo. A ver, Pablo sabe cuál es. A ver. ¡Hombre! ¡Qué clásico! Esta película se llama La pesca del salmón en Yemen. Vale. Y vamos a aprender unos cuantos datos curiosos sobre los salmones. Bueno, está basado en una novela de un señor que se llama Paul Tordey, que no Paul Today. A mí me gusta más Paul Torbe. ¿Paul Torbe? Sí, Torbe. Es que hace unas películas muy buenas, Torbe. Sí. Y tiene un foro muy gracioso y con gente muy... sana. Sana también. Pues bueno, basado en la novela homónima. Y que trata la vida del Dr. Alfred Jones, que podría haber sido indie. El Dr. Jones, exactamente. Que bueno, que es un hombre que trabaja en el Centro Nacional para el Fomento de la Piscicultura, es una cosa. La piscicultura es pues lo que pintan, lo que escriben los peces. Claro. Es la piscicultura. El Ministerio de Piscicultura, el Ministerio de Piscieducación. Claro. Pues esa cosa. ¿Y no está el Ministerio de Magia? Pues el de Piscicultura. Pues ya está. A ver, el gabinete del piscicultura, que sigue aquí, todo, que hacéis nada. Pues bueno. Un chiste, ¿lo has pillado? No. Porque es que hacen los peces. ¿Qué? ¿Qué es un pez? Pues nada. Ah. Buenísimo. Pues bueno, este hombre, el Dr. Jones, que trabaja en el Centro Nacional para el Fomento de la Piscicultura, pues realiza investigaciones sobre la reproducción de los moluscos. Que tiene un trabajo la más de divertido e interesante. Pues bueno, tenemos a un señor que suponemos que es un jeque o un... Sí, es un jeque de Yemen, que se llama Mohamed Ben Zaidi Banitai Hama. Voy a repetir lo que me he enterado. Que es Mohamed, venga el Zidín, que te vamos a dar un baño en la Tijana. Muy bonito. Que es el nombre de... De Mohamed, de la familia de los Mohamed Ben Zaidin, que te vamos a dar un baño en la Tijana. Sí, exactamente. Pues bueno, pues este hombre... Familia Buh, clásica. Es un hombre así que tiene mucha inquietud, pues se interesa por introducir el arte de la pesca con mosca en las montañas del norte de Yemen. Que la historia no está rebuscada, que la historia es tal y como es. Y bueno, pues aunque inicialmente rechaza la oferta nuestro amigo el Dr. Jones, pues ¿Dr. Jones? Un asesor del primer ministro británico le obliga a aceptar para mejorar la imagen del país en el mundo moruno. Mundo moruno. Sí, lo que son los intereses internacionales y esas cosas, ¿eh? ¿Qué cosa? Pues bueno, el Dr. Como Jones. Qatar Foundation. ¿Cómo? Como la Qatar Foundation. Qatar Foundation, que sí. Hacen muchas catas, ¿no? Claro. Oye, pues a mí me gustaría eso. Muchas catas, pero de las catas que de tú jamón, ya sabes. Ahí ponen mucho jamón y mucho alcohol en Qatar. En Qatar, ¿no? Mucho jamón y alcohol, sobre todo eso. Porque comidas. Esto es lo que. Lo que exige el Corán, ¿no? Claro. Pues bueno, el Dr. Jones se ve obligado a colaborar y le ponen a una chica para esta tarea. Me meten carne. Claro, para vender carne, porque si es toda una película así de hombres, pues la metemos en la sección cine gay de DVD Go, que ha dicho antes Pablo. Y hasta ahí se va la mierda la película. Pues bueno, pues tiene que trabajar con una joven atractiva representante del jeque y tiene que lanzarse a la aventura. Y aquí dice que tiene un final digno de la mejor novela de intriga. A mí me da que el final va a ser un poco chusco esto. No tiene pinta de mucha intriga una película así, ¿no? Si es un drama. No, la verdad es que yo no la vería. No, yo tampoco. Pero bueno, tenemos... ¿Puedo decir un tweet que me ha llegado? ¿Qué? @fergunet@jjmerelo. Con atención a las 24 horas, aperturas de casas, carros, cajas fuertes, llaves con chip, instalación, sin N, de cerraduras, todo en mayúscula. @cerrajeriamr. Qué guay, los tweets que me llegan spam. Qué fuerte, ¿no? Es que yo te puse cerrajería para... Ah. Y entonces han cogido a la gente que tú tuiteas y todo eso, ¿no? No, es que por lo visto, dice mi jefe, hay una cerrajería que me está... Hay un número de teléfono que me hace spam. Y le dije yo, mira en internet hay una cerrajería. Pues alguien habrá buscado cerrajería, habrá salido mi tweet y me ha enviado eso. Pues vaya, qué bonito. Pues bueno, la peliculica esta tan bonita y tan preciosa la dirige un señor que se llama Lasse Hallström, que tiene pinta de ser sueco. Porque tiene nombre tiene de Ikea. Sueca, tiene nombre de mueble de Ikea. Es verdad. La estantería Lasse y. Lasse Hallström. La bandeja Hallström, que es antiadherente y todas esas cosas. Pues bueno, vamos a ver qué ha hecho este hombre, porque tiene pinta. Ah, pues mira, dirigió una película que le gusta a todas las chicas, que es Chocolate. Ay, Chocolate, me encanta Chocolate. Además, anteriormente hizo las normas de la casa de la sidra, a quien ama Gilbert Grape, en el año del copón, en el 93. Ay, con Johnny Depp, y Chocolate con Johnny Depp. Y Johnny Depp, ¿el año de quién? Espérate, Pablo, que si vamos a hablar de quién vamos a hablar... Yo creo que tenemos que... Ya toca. Ya ha llegado... Es la hora de hablar de el que hablamos siempre. Es la hora de... La hora de Tim Burton en Noches de Cine. Noches de Cine con Tim Burton. No sé en qué micro estás, Mili. Estamos intentando que el milímetro. Hola, soy Tim Burton y como todas las semanas vengo aquí a hablar de mis películas y mis cosas que se me ocurren. Las cosas de Tim Burton, que son cosas que son muy bonitas. Pues, ¿y qué se te ha ocurrido esta semana, Tim? Pues, a mí se me ha ocurrido, mira, una película que va a tratar de... ¿De qué? Un cangrejo negro, ¿no? Que crece de repente, pero tiene sentimientos, porque quiere ser peluquero. El cangrejo, porque tiene pinzas. Es como... Claro. Es como... Como Edward Mons tijeras, pero con cangrejo. Y tiene pelo largo. No, le veo... ¿Y sabes quién la va a protagonizar? ¿Quién? Johnny Depp. Ostras. Y también una chica. Ostras, tío. Es que has dado con el casting ahí, bro. ¿Quién es la chica? ¿Quién? Sorpréndeme. Elena Bonham Carter. Madre mía, Tim. Te superas. Se llama... Cangrejo... Oscuro. Dark Crab. Tim, que pierdas el tren. Corre, vete. Me voy, amigos, al tren. Venga. Que me lleva a la noche. El tren místico de la noche. Adiós, amigos. Vamos, Elena Bonham Carter. Espera, que me pesa el culo. En inglés. Adiós, Tim Burton y Elena Bonham Carter. Adiós, amigos de los 75. Hola, Milín, ¿qué tal? Hola, Milín. Hey, ¿cómo estáis? ¿Y tú cómo estás? Vale, estamos mal. Yo sentado. ¿Estás sentado? No me lo puedo creer. ¿Tienes el culo en una buena posición? Una buena posición para hablar sobre cine. Sí, mejor que la hayas dejado ahí. Porque vas a llegar lejos con eso. La señorita Rocío García dice que ella no es chica porque no le gusta el chocolate. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Pues eso, un besito. Pues a todas las chicas Rocío les gusta el chocolate. ¿No? El chocolate que más me pone. El Endy. No, el que se fuma. Ese. Ay, no, Milino, la apología de la troja. De la troja. Bueno, vamos a... Estaba hablando de quién salía en esta peliculica y hemos dicho que... Tim Burton. Salía. Pues ¿sabes quién es el protagonista de esta película? ¿Quién? Es Obi-Wan McGregor. Ajá. Obi-Wan reniego de lo que me da dinero. ¿Sí? Sí. No me gusta que me pidan autógrafo de Obi-Wan Kenobi, que no me gusta relación. ¿En serio? Sí. Pues ha ganado el título oficial de capullo del mes. Sí. Nueva sección en Noches de Cine. El capullo del mes. Ewan McGregor por decir: no me gusta haber actuado en la Guerra de las Galaxias. Fin. Pues buenos dineros que te ha dado. Capullo. Hombre, ya. El otro día vi en Cracket. Sí. 20 razones por la que... No, en hotdown.es, la nueva película, la nueva revista. Y si no le gusta, pues que no ceda su imagen también para las guerras clon y para todas las cosas. Porque si hubiera querido, no hubiera cedido ni siquiera la imagen. Pero es que el billete sí le gusta. El billete sí le gusta. Le gusta tener un fajo de caras de la reina en el bolsillo. Pero si está muerto. Ah, no, que es británico. Es verdad. No, que no es británico, es escocés. Es escocés, que mejor todavía. O irlandés. No, es escocés, ¿no? Es McGregor. Es como McDonald's. Es como Nessie Boom. Claro. Como McLeod. ¡Uy! ¡Qué gran película de Inmortales! ¿Que no has visto Willow, Jesús? No he visto Willow todavía. No. ¿Tú qué hacías en los 80? Yo no tenía amigos. Pues veía muchas veces Alicia en el País de las Maravillas. Veía también películas de los hermanos Marx. ¡Ay! Tienes gafapasta de joven, ¿no? No, es que la tenía en la misma cinta. Yo tenía Viridiana y después... ¡Viridiana, Dios! Viridiana, y al final Viridiana empezaba la lista de Pedro de Maravilla. Pues más gafas bastares tú. Ya, es verdad. Yo tenía una noche... y me recuerdo el final. Creo que era una noche en las carreras, creo que se llamaba. ¿Qué cintas teníais vosotros? La mía solo venía una película. No, pero las que grababas de la tele, hombre. Claro, que grababas 4 o 5 películas en una cinta. ¿Qué te crees, hombre? ¿Qué te crees? La mía solo tenía una película. Te engañaban. Es que a ti no te querían. ¿Pero le quitabais el anuncio? ¿O no le quitabais el anuncio? ¿Le dabais el pause? No, yo tengo alguna película grabada todavía con anuncios noventeros de estos ultra cutre. A mí me da pena cuando pongo alguna cinta esa y digo, hostia, quita los anuncios, con lo chulo que era el anuncio, o sea, el símbolo de Telecinco con la florecilla. Sí, esa cosa súper como pues, de pues ordenador, pero en cutre. Sí. Ahí. La de Alicia la tenía grabada de tenerla programada y están todos los anuncios, que se ve que la echaron en Navidad y era todos anuncios de juguetes. ¡Cómo mola! Salían los anuncios estos de Play 2, pero que tenían otro nombre antes, así, que son todas las cosas de... así. Lo típico de el mega parking con coches. ¡Es verdad! Cosas de esas, sí. ¡Cómo mola! Y el anuncio de las muñecas de famosa del año 1000, que no sé de qué año será. Los juguetes son lo mismo, simplemente le ponen un detallito más tecnológico. Claro, exactamente. Sí, y que te van adaptando el precio. Efectivamente, también. Claro, para eso. Es que, hombre, es más caro hacer un... coches en un parking de plástico hoy que hace 20 años. Claro, pues eso también de lo que hay que meterle un chip. Sí. Pues es que grande era la... Es que mira, yo tenía algo como de el Pato Donald busca empleo y eran varias cosas de Pato Donald. Luego, Viridiana. pero no toda la película, solo el final, que se ve a una niña quemando una especie de rastrojo. Y de repente llega Viridiana o quien sea y dice, ah, vamos a jugar. La primera vez que lo hace y juegan a las cartas. ¡Ay! Y ahí termina, y fin, y se acerca la pantalla. ¡Qué bonito es el surrealismo! ¿Sabes qué? Bueno, ahora explico lo de las cartas. Explica. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a contar? Y después, Alicia en el País de las Maravillas. O antes o después había también una cosa que era como de Disney, pero de miedo. Era como historias de miedo de Disney. ¡Uy, cómo mola! Y anuncio, es maravilloso. Es como el clásico ese de Navidad. Que eran fragmentos de películas de todo Disney. ¡Qué maravilloso! Yo tenía ese también grabado y a mí me encantaba. Era buenísimo. Y había una canción que empezaba: Donald tiene líos hasta el día de Navidad. Ahora vamos a ver un corto con nuestros amigos. ¿Vosotros visteis el corto de Disney? Que eran Donald contra los tres sobrinos luchando en un castillo de nieve. Ahí estaba. Sí. El del castillo de nieve, pero ese. Que antes estaban metidos... No, no, está en su casa, sale y entonces se empieza a tirar bolas de nieve. Ah, no, no, sí, ese sí lo tengo. Castillo de nieve, el castillo de nieve y empieza a tirarle bolas de fuego y se derretía. Que salía como Napoleón, el Pato Donald. Exacto. Y entre medio, para darte emoción, salía Goofy explicándote cómo se esquiaba. Sí, Dios, qué bueno. El de los deportes de Goofy, qué bueno. Es que era buenísimo. Y que al final acababa metido en la cama. Efectivamente. Es verdad. Que entraba por la ventana y acababa metido en la cama y dormía ahí. Pero, y también el clásico, el de Donald y las ardillas metidos por el árbol de Navidad. Con la ardilla. También con la ardilla. Sí, con Chipichao. Tenían una guerra de. No era Pluto. El de Pluto. Oye, eso, Pluto. Era Pluto. Pluto era el árbol de Navidad con la ardilla. Y yo flipaba cuando decía, pedazos de árbol, cómo mola. Ya, lleno de cosas. Y luego estaba el de Donald contra Chipichao, es decir, una especie de guerra de juguetes o algo así. Qué grande era eso. Y falta el de la caravana, que van los tres metidos en la caravana, que era Donald, Mickey y Goofy, van los tres en una caravana a una... Y la caravana se va moviendo, desplegando y casi ah, se pero ese no es el de Navidad. No es de Navidad. Ese era parte. Y el de ese los fantasmas, el que van a cazar a los fantasmas. ¡Ay, está guapísimo! Que está chulísimo, de los qué mejores. Qué bueno, sí, Disney. Es verdad, de los fantasmas, los cazafantasmas. Sí, que van de cazafantasmas y van a cobrar tres fantasmas y los fantasmas y son los transparentes y le hacen bromas y todo eso. Que el final eran los tres que parecen un fantasma. Claro, grande, que se caía de harina y agua. Y qué chulo. Y se van los fantasmas. Oye, qué pasada, ¿eh? Eso. Cómo mola, ya ves. Tenemos que buscarlo. Esos clásicos de Disney molan mucho. Yo los tengo en beta. En beta los tengo seguro grabados, seguro. Porque esto hecho. Seguramente duren más que los de VHS, porque beta era mayor calidad. Yo si consigo resucitar mi video 2000 podré rescatar esa cinta. Que no sé qué le pasa, tío. No pilla corriente, no sé. Eso no se sé. Abre. Ya, hay que abrirlo, sí, tiene que estar... Chungamente, bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando de la pesca del salmón en Yemen. Y no sé cómo hemos derivado a Disney clásicos de Navidad, etc. Bueno, además de Ewan McGregor, sale Emily Blunt, que la hemos visto anteriormente en El Diablo Viste de Prada, o más recientemente en Destino Oculto, con nuestro amigo Matt Damon. Y poco más que decir de esta película. Ya está, una película de estas así, pues es un drama, comedia, romance. Y con esto y un qué, Pablo. Y un plum cake. Un plum cake. Pues volvemos ahora los tres cakes. Un saludo a Rocío que nos está escuchando. Un saludo a todo el mundo. A otro Rocío y a dos Rocíos. Otro Rocío. Dos Rocíos. Es que lo bueno abunda. Bueno, amigos, que enseguida volvemos. Hasta ahora. Adiós. We'll be right back. Escuchas Noches de McLovin en Radio Contadero. La canción del Bobia. Volvemos aquí en Noches de Cine en Radio Contadero, la emisora de Huetor Vega. Canta como yo, el tío. El tío canta como tú. Como yo de bien. No tú como él. Te he imitado. Yo que tú lo demandaba, ¿eh? Yo me voy a hacerlo. Coge, venga, línea directa con la EGA, Pablo. ¡Angeline! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, que el moro de la Bobia, que canta como yo. Qué chungo el moro de la Bobia, ¿eh? Pero Bobia, Angeline no contenta, ya. No contenta, se la he ido. Ahora, ya hay línea. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Que no suena mi música y no puedo hablar si no está de mi música. Soy Angeline, vuestra ministra favorita. He dicho es ministra, que te crees, hombre. Pero da igual, sigues teniendo un buen sueldo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, tengo una jubilación. Una ya tengo 3.000 euros al mes hasta que me muera. Yo es que soy política. Angelina, yo hice una cosa muy importante por España, mi año de política. Un gran logro. Y merezco una jubilación de 3.000 euros al mes hasta que me muera. Y pero aparte puedo trabajar en otras cosas para ganar más dinero. Creo que es poco, ¿no? Para mantener un piso de 300 metros cuadrados, yo creo que es poco, ¿no? Para mí es poco. Y para las vacaciones que te estás pegando en Punta Cana, ¿no? Que por eso ha tardado tanto en conectar la centralita. Claro, es por eso. Angelina. Yo soy Angelina. Tengo hoy el que me dejó a cambio el señor Bert. Uy, qué bien lo hace. Lo está haciendo todo de muerte. ¿Sí, no? Me vaya a echar de menos. Con las directrices que tú le dejaste. Bueno, en realidad no. Yo es lo que me interesaba el cine, ¿sabéis, no? Pero a él le interesaba otras cosas, como, no sé, subir el precio a la matrícula universitaria. Para que ya sabéis, para que los pobres no puedan entrar a la universidad, que la dejan muy sucia. Hombre, ya sabes, es que luego entran allí con mucho piojo, con muchas rastas y claro, muchos no bongos y... Y aquello es un porque ambiente... Porque queremos... esos son piratas. ¿No podéis piratear? Pues yo estoy muy triste últimamente porque ya no me llamáis aquí en programa. Hombre, porque usted ya no está de moda, y no se merece. Y no hace broma de ministro Ware, porque como no tiene voz así imitable... Claro. Es que estoy muy decepcionado con vosotros, gente mío. Me llevabais antes todas las semanas, pero ya no. Es que tengo que confesarle. Ah, ¿os acordáis de la ley Shinde? ¿Vale? Al final no la aprobamos, pero la semana antes del PP la aprobaron ellos. ¿Ah? ¿Y sabes qué? Se llama ley Shinde. Aunque aprobaron ellos. ¡Ah, qué guay! Es un poco estúpido. Pero soy el mismo partido, ¿no? Bueno, no queremos decirlo abiertamente, pero sí, nos financian los mismos. Sí, somos el mismo. Cobráis lo mismo. Hacemos lo mismo. Fíjate cómo. Engañamos lo mismo. Cuando otro partido quiere que demos públicas nuestras cuentas, el PP y nosotros decimos que no. Para lo único que os ponéis de acuerdo, ¿no? Exactamente. Fíjate que hay que subirse el sueldo. Pues votamos pues, de acuerdo, claro, que hombre. Sí, pero somos amigos. Angelina, es que se corta la línea. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Ya ha sido Angelina. Bueno, vamos a continuar aquí en Noches de Cine. Después de esta visión del pasado que hemos tenido. Bueno, pues hay una noticia. ¿Qué noticia tienes, Jesús? Que se va a hacer una precuela de Maniac Cop. ¡Qué gran clásico de los 80! Cuéntanos de qué iba Maniac Cop, Pablo. Estamos en el año 80. El año 80. Los años 80, o sea, suena música como la de antes. Sí, vale. Entonces hay un asesino que aterroriza New York, porque siempre hay que aterrizar pues sitios guays. No vamos a aterrizar Granada, no, aterrorizamos New York. Porque sabemos que en los 80 New York era un caos. Hasta que creo que fue Giuliani o Bloomberg, no sé quién fue. Un alcalde de Nueva York que dijo, ¡esto se acabó! Pero mientras tanto, era un caos. Hay un asesino en serie, liando la parda, ¿no? Y resulta que dicen los medios que es un policía. Pues la gente está matando policías porque temen de que sea asesino. Chum. Pero la señorita, no sé quién, que es policía también, quiere descubrir la verdad. Y cuando arrestan a su novio, que también es policía, dice, no, este no era asesino, voy a investigar. Y entonces hay un espíritu de un fantasma que es un policía y mata gente. Sacaron un montón de versiones, es el típico slasher de los 80. Ajá. Menos conocido que Freddy Mercury, digo Freddy Krueger. Y Jason Todd. Pues eso, el director. Y eso es un policía. El director original, el señor Larry Cohen, ha confirmado que está en marcha la realización de la precuela de esta película. Y dice: Será una precuela más que otra cosa y estoy muy emocionado de volver a este mundo ahora que Nick formará parte de él. Ya está. ¡Genial! Sí, bueno. ¿Has visto Maniac Cop? Yo no la he visto. ¡Muy mal! ¿Tú sí la has visto? No. ¡Muy mal! Yo sí. Puede. Yo es que no he podido verla. No me han dejado ver. No me han dejado a tus papás porque a mí. No me dejaba a mis papás porque me. Tenía dos rombos. Tenía dos rombos y me inculcaba malas ideas y cosas así. Entonces, pues no me dejaban verla. Mili, en el móvil. Que te están llamando. Ay, ay, ay. Desactívale el 3GRPS a Mena. Sí. Pues bueno, la siguiente película, ¿de qué va, Don Miling? ¿Qué pasa? Espera, que sale. ¿Que te están llamando por teléfono? Sí. Ay, pobre. Justo donde tienen Miling los estrenos, vaya putada. ¡Mierda! Bueno, vale, bien. Pues hay una película, yo. Además me gusta mucho porque es rumana. Es película rumana. Peli rumana. Es rumana, sueca, germana. ¡Pua! Es mis países favoritos. Es una mezcla, sí, completamente. Es como si mezcla, yo qué sé. Mira, un mueble de Ikea, un Bratwurst y un diente de oro. Mira, pues, ha puesto, cuando pues, ha puesto nuestro guión, la nacionalidad, ha puesto Rum, Sue y Her. Es como un grito del Skyrim. Rum, Sue, Her. Y si tiene el Kinect, pues se te dispara solo. Super guay. Vale, pues, y está en francés porque es. En francés. El resto es Florin Servan, que es un nombre así como muy polaco. Florin Servan. Florin Servan, porque se vaya. El guion es de Catalin Mitulescu, que es como rumano. Muy rumano. Y Florin Servan también. El reparto es Gior Pisteranu, Ada Condescu, Mihai Constantin. A mí me gusta el último nombre, el que más me gusta. Clara Boda. Clara Boda. Que es como las clarabodas que hay en el techo. El techo, pues, clarabodas. O como tu boda ha estado muy clara, sí, me ha estado muy clara mi boda. Sí, sí, sí. Me quedó pues claro. Él es. Espera. ¿Pero por qué te meas, Pablo? Por el protagonista que se llama Silvio. Y si quieres silbar, pues Silvio. Si es que esta película no es entera. Silvio, no, Silvio, con un sí. Al final. Es que es todo un juego de. Mi llamo Silvio, es como tú vas a decirlo todo con U al final. Mi llamo Silvio. Solo le quedan 5 días por el solar del centro. Pues sí. Cállate, por favor, que quiero hablar aquí del cine, hombre. Le quedan solo 5 días por salir del centro de atención juvenil. ¿Por qué siempre puedo hablar en catalán cuando puedo hablar en pedant? Porque es un cani. Es un cani. El cani es rumano. Sin embargo, 5 días es una eternidad, porque llega su madre, para llevar a su hermano pequeño. Dice, tía, pero si yo lo he criado, hijo, Y resulta que se enamora de una trabajadora social. Qué drama, ¿eh? Uf. Entonces, pues se acaba el tiempo y hay que ir, ay, no sé qué, ¿qué hago? Libertad, el viento, la carretera, su primer beso. Cualquier cosa puede pasarle ahora. Traducción, el bola. Y esas cosas así del niñato este español, pero en rumano. Qué emocionante, ¿no? Es muy emocionante. Es como Siete Vírgenes, ¿eh? Es Siete Vírgenes, quiero de hecho. Quiero disculparme con la gente. Lo siento mucho. Que me ha llamado Kike del Círculo de Magia y tenía que cogerlo. Era importante. Y luego te he hecho un hechizo. Y me ha echado un hechizo de la escuela mágica. ¿Y por qué te llama al móvil y no te manda una paloma mensajera? ¿O una lechuza? Porque tenemos la lechuza resfriada. Vaya mierda. La gripe, que está ahora muy mal. La gripe aviar. Y Mordemo está dando un poquillo por. ¿Está viendo recortes en Hogwarts también? Sí. El ministerio. Las varitas las hacen ahora de panel. El ministerio de magia, que lo cambió de gobierno. El ministerio está recortando. El ministro Word. Dice, no, hay que recortar las tasas de Hogwarts. Han subido el sueldo nada más que llegar, pero después han recortado. Un saludo, Kike, por si no está escuchando. Dicen por ahí, por el chat, dice que para una peli rumana te piden una firma antes de entrar al cine. Y te dan la farola, ¿no? ¿Quieres ver mi liga algo? Sí, el estreno. Va. Pero es que le viene el guay. Ah, bueno, pues me dejáis el no guay. Te dije como el de Jomeles. El siguiente lo hace Jesús. ¿Jomeles? El de Jomeles. ¿El de Jomeles tengo que hacer yo? No, tú el del guay. ¿Yo el del guay? Sí. ¿Por qué, tío? Porque eres un tío guay, Jesús. Ay, yo quiero ser de gay. Ay, no, de gay, es guay, no guay. ¿Le has dicho gay? Entonces sí. Llegué tú. Habla. No, Jesús, por favor. ¿Qué hablo yo de esta? Sí. Pues, si te has empezado tú, Pablo. Bueno, pues estábamos con Silvio. Venga, hablo yo. No, que hablo de Silvio. Déjame hablar. Silvio ya me ha hablado. Ah, entonces Battleship. No, por Dios. Dios, esa es la guay. Battleship, por favor. Es verdad, sí. Esto es un desastre. La próxima, porque eso no me olvido poner los nombres hoy en el guión. Sí. Somos lo peor. Ahora no, el siguiente pausa lo arreglamos el guión. Pues bueno, vamos a hablar de Battleship. Qué gran película. ¿La has visto? Sí, los cojones. El otro día leí un artículo demoledor contra... Sí, hay más de uno. Pero vamos a ver, pero ¿de verdad esperabais que fuera buena? No. Yo es que en cuanto vi que la dirigía el director de Hancock, dije, pues no. Es que me ponen los carteles del director de Hancock, como si eso fuera algo bueno. Sí. ¿Y prima hermana de Skyline? Es que me falta un poco. Es que eso es. Yo me atrevo a decir que Skyline es mejor. Bueno, yo no creo... Oye, tiene un 6,5. Esas palabras ya es complicada, ¿eh? Esas palabras es complicada ya decir. Tiene un 6,5 porque la ha visto poca gente, Pablo. Pero... No, tiene un 5,9 el Linterna Verde. Me tragué otro bodrio. ¿Cuál fui? A ver, con Nachete, el miércoles. Titanic. No, Titanic no. Antes de esa. Tuve una de... También ah, sí, viste una que no os gustó. Ah, no, pero eso no sí, fuiste tú. Hace un par de miércoles. Estuvimos viendo una de estas también, de típico aventura que no aventura. Métete en tu mente, Bueno, vamos a hablar mientras de Battleship, de MB. De Arbro. Pero aquí lo vendían como de MB, ¿no? Hundir la flota, de MB. Es verdad. Sí, es de MB. Pasa que aquí Hasbro como tal creo que no comercializaba jueguecitos ni cosas así. ¿Los Transformers cómo los vendían? Los Transformers... ¿De Mattel o algo así? No me acuerdo. No sé. Bueno... Pues como estábamos diciendo, está basada en el hundir la flota. Es que yo qué sé. ¿Qué puedes hacer de ahí, de hundir la flota? ¿Cómo puedes sacar algo de hundir la flota? Pues han hecho una película entera. Es que si dijéramos que hay barcos característicos o algo característico de hundir la flota, un personaje, lo que fuera, dices, pues vale, lo puedo basar en hundir la flota. Pero es que no hay nada. Sí, hay algo, que es que el proyecto quita la electricidad y tienen que disparar a las ciegas. ¿Eso es? Eso es. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pedazo de guión? Está guapo y sale Rihanna. ¿Quién lo ha escrito? ¿El perro de los Sims? No, Rihanna. Rihanna ni escribe. Y ve un guión y es de disparo. Pues bueno, nuestro protagonista es un señor que se llama Taylor Kitsch, que no sé quién es. Es un nombre muy así, muy usable. Que bueno, que es un oficial destinado al barco John Paul Jones de la Marina estadounidense. ¿John Paul Jones? John Paul Jones, sí. Tenemos a una chica que se llama Sam y que es una fisio de la Marina y que es la novia de nuestro amigo del que estábamos hablando. Y tenemos una canción que se repite y pasa. Dice Ángel Sam, dice: el prota de Battleship es Taylor Kitsch, aka John Carter, y en mayúscula, ¡sabedlo! Se está luciendo el tío, ¿eh? Coge las películas. Está cogiendo las películas, pero guapa. Triunfadoras de este año. Sí, ¿no? ¿Esa fue la que viste, John Carter? No. Ira de Titanes. ¡Uy! ¡Dios! Buenísima, ¿no? Bueno. Clasicazo instantáneo. Realmente... Mejor que la primera, dicen, ¿no? Que Ira de Titanes es mejor que esta. Tía, pues Ira de Titanes es mejor que esa. Por favor, que Ira de Titanes han cogido toda la mitología, han dicho, vamos a ver, vamos a quitarla porque esto es una mierda, vamos a hacer la nueva. ¿Cómo metanos las cosas? Sí, directamente. Esto va así de guays. Directamente, porque tú te acuerdas que Grecia, ¿vale? Tuvo una reina... La reina griega famosísima. La reina griega famosísima está... Y era negra, ¿no? Sí, sí. La reina Gorgo. Que además luchaba con los ejércitos. Claro, reina, es normal. Es normal, las mujeres luchaban con todos los ejércitos. Pero es que aún mejor todavía. Después de luchar, no te pienses que a la muchacha le falta un detalle. Que la da puesta de cota de malla sin sucia y en la escena siguiente ya está vestida. Hombre, con los padres griegos. Con las sedas vaporosas. Claro, tiene manos de coger espadas. Siempre recuerdo hablando de reina que lucha y tal, y blanca y tal, y negra. Atención. Ajá. El persa que iba a Esparta, como ahora soy el mandatario persa. Sí. El de This is Madness. Que sí. Luego salía en Spartacus diciendo: no, it's. Ese negraco ahí, todo y por este. Animales. ¿De qué raza es el negraco? Será. ¿De qué raza? Negro, ¿no? Sí. Negro. Tenemos un persa negro. ¿Vale? Persa negro. Persa negro, atención. El príncipe Persia. El prota. El guaperas. Sí. ¿Qué raza es? Es caucásico. Blanco. O sea. Si el persa es malo, es negro. Si el persa es bueno, es blanco. El cine y sus cosas, ¿eh? El cine... Tú te pones a pensarlo y... Es como que siempre muere el negro primero en la película, coño, de miedo. No, en el Deep Blue Sea no muere el negro. Pero muere la tía, dices, ¿qué? ¡Spoiler! En Shaft tampoco. Es verdad. Porque que es lo de Axe. Porque es la Blaxploitation. Wow. Como la gran película Blácula. Blácula. Que es un clásico instantáneo también. Y la película Black and Decker. Bueno, ya está. No tienes gracia. Ya. No tienes gracia, Jesús. No, ninguna, ninguna. Pues bueno, que estábamos hablando de que tenemos a un señor y a una señora que están en la marina. Y luego tenemos otro señor que es el hermano mayor de este señor. Y que es el comandante de el Samson. Pues no sé qué será, será otro barco o algo, no lo sé. Y luego tenemos a Rihanna. Ah, Rihanna encanta. Que está haciendo ahí, que la, y la no han metido. La, no la pega a su marido. Hola. Ah, aquí, con él. Se ha metido en la marina para pegarle ella. Claro, para patear culos. Claro. Eso es tan de chica dura. Voy a patear culos. Es un poco Anya del Gears of War. Pues bueno, Rihanna, que es la teniente Rikers y especialista en armas del barco John Paul Jones. Y luego tenemos a Liam Neeson, que es el almirante oficial superior del Hopper y esto, no sé qué. Y ya está, y no hay más sino así. ¿Y para qué quieren más? Pues que empiezan a salir cosas y Transformers. Y las matan. Pues eso. Battleship. En tu cine más cercano. Recomendación: ver primero esa y después la de Titanes. O no ve ninguna y gastado el dinero en comida. Mira, ya que os metéis a buscar. Invertí en poro del Estado. Marta, está la prima de riesgo. Mira, cuando os pongáis a ver. Está la prima de riesgo. Estoy harta ya, hombre. Para eso le dan dinero. Y riesgo dice: joder, mi prima, vos te pasas. Para eso le están dando dinero a los bancos, tú tranquilo. Claro, claro, hombre. Total, eso, que empiezan a salir un ejército de formaciones extrañas y tal. Y claro, pues tienen que atacar porque no saben qué es. ¿Para qué van a preguntar? ¡Hola, soy los buenos! ¡Está el enemigo! ¡Está el enemigo! ¡Que ponga! ¡Que bueno, hemos quedado sin balas! Que el día que os decidáis a ver esta película y os metáis ahí en el de Pirate Bay o lo que sea, pues ya que ponéis Battleship, ponéis Potemkin y al menos veis una película en condiciones. ¡Hombre, qué clásico! ¡Yes! ¡Clásica Potemkin! ¡Sí, señor! Por lo menos veréis una escena que se ha repetido durante cientos de veces, que es la de la escalinata de la Coraza de Potemkin. Se ha repetido en mil de millones de películas. La escalinata de Odessa. Pero creo que la mejor película donde se ha repetido ha sido La Intocable de Leonel. Sí, es la clásica. Es la réplica más básica. Básica y la más, vamos a ver, que más me gusta, tío. ¿Y en cuál más sale? Me parece que... te lo voy a decir ahora mismo, otra que sale. Pero si me acuerdo del nombre, que es el problema. Es que de las sales. Creo que salía en Máxima Ansiedad de Mel Brooks. Me parece que salía. Pues no estoy seguro, pero me parece que había una especie de así como de parodia de la escena. Porque Máxima Ansiedad está parodiando todo el cine de suspense y cosas así. Y había algo más de eso. Bueno, vamos a hablar de quién han sido los elementos que han perpetrado esta maldad. Battleship. Peter Berg, un hombre que tiene cara de listo, busca su foto en IMDb. Tiene una cara que es para verlo, de verdad. Da sustico. Pues bueno, este hombre es conocido por haber hecho de actor anteriormente, pero sobre todo es director de 15 peliculicas como... Dios, madre mía, lo que acabo de ver. Qué horror. Pues bueno, ha hecho una película que es buena, sin embargo, Very Bad Things. Que es una película... Es un clásico. Hoy es un clásico todo. Hombre, el clásico que sigue la estela esa del clásico de va a Las Vegas, contrata a una prostituta y la mata. Es clásico, hombre. Es un clásico habitual de las leyendas americanas y todas así de la cultura popular americana. Pues bueno, además ha hecho El Tesoro del Amazonas, Hancock, La Sombra del Reino y bueno, aparte de este Battleship, está preparando Hancock 2. Bueno, súper necesaria. Sí, hombre. Que a mí... Hay que sacar el DVD de edición coleccionista con las dos. Yo me quedé... Para vender las que no vinieron de la primera. Yo me quedé con ganas de más. Pues bueno, sale el señor Taylor Kitsch, que como han dicho antes es John Carter de Martyr. Y aparte salió en Lobezno, que creo que era Gambito. Era el que hacía de Gambito, ¿no? Gambito, ¿verdad? De Gambito. Gambitas y pulpitos. Liam Neeson. Liam Neeson, es que me encanta Liam Neeson con sus papeles de mentor que tiene que morir por alguna causa y traicionar a su pupilo. Brooklyn Decker, que es una señorica modelo y que la sacan en varias películas para luz y palmito. Alexander Skarsgård, más conocido como Eric el vampiro de True Blood. Eric el vampiro. Y bueno, y Rihanna. Que vale. Que suponemos que será la mejor interpretación de su carrera. Sí, seguro. Eso no lo dudo. Y hasta no tengo nada más que decir de esto. Pablo, ¿tienes algo que contarme? Pues yo tengo un mongo gráfico. ¿Un mongo gráfico? Sí. ¡El mongo gráfico de Pablo! Pop música. De la Guerra de las Galaxias. ¿De la Guerra de las Galaxias? Sí. Pues a ver qué te pongo de la Guerra de las Galaxias. Ya está. Por ejemplo, el mongo gráfico se llama... Plagiamos a hotdown.es/2012/03 Star Wars. 20 momentos en los que George Lucas nos rompió el corazón. Pero primero, queridos amigos, quiero recomendaros la grandísima página web que es Hotdown, que es el nuevo, el New York Times, el, perdón, el New Yorker español, lo comenta, que es un clásico instantáneo, como todo de hoy, clásico instantáneo. Y hacen articulazos buenísimos que te parte y muy cultos. Muy hipster, ¿no? Vale. Os voy a contar lo que opina esta gente. Cosas estúpidas de George Lucas y su Ella en la primera temporada de lo que viene a ser la Guerra de las Galaxias. Vale, primera gilipollez. Chewbacca es el amiguito de Yoda. En una galaxia de 300 millones de planetas, las posibilidades de que Yoda conozca a Chewbacca, ¿cuáles serían? Infinitas. Una entre un millón de veces. Millones de veces. Pues son amigatas, fíjate qué coincidencia. Es que lo que dicen ellos es que la galaxia es un pañuelo. Es la coincidencia. Dice, bueno, pues verdad. Puede un pañuelo. Venga, venga. Primera cosita. En la primera no le doy razón. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Venga, perfecto, perfecto. Es la primera. Segundo, Amidala muere en el parto. Yo Luke ha visto muchas veces sus películas. Por eso recordará tanto cuando Luke le dice a Leia: ¿recuerdas a tu madre? Sí, la recuerdo. Era muy guapa, pero siempre estaba triste. Porque la recuerdo. Claro, porque se murió, no más naces tú. ¿Qué te acuerdas? Porque es que... No, tampoco estoy de acuerdo. El bebé está conectado con la madre, claro. Y también siente, y más teniendo todos los micronomofrencitos de eso, pues sentía perfectamente lo que pasa a su madre. El mafrodito. El mastocita. El espermatocita. La espada láser. En el episodio había tres: la de Yoda, la de Obi-Wan, la de Darth Vader. Ya, no había más en toda la galaxia. Sí, la de Starkiller. Starkiller. Y era como: esto ya no lo usa nadie, esto es más antiguo que todo, esto es una mierda. Lo guardo así como en plan reliquia. Si en plan antiguo guerrero, pues guarda su esta en plan reliquia. La guerra de la galaxia, la primera hace falta esas cosas. 300 millones de espadas láser a la vez. Y millones de colores. Llegan 30.000 Jedi. Porque antiguamente estaba de moda la espada láser. Venga, soy Darth Maul, tengo dos espadas. Toma, claro. Soy el general Grievous, tengo cuatro espadas a la vez. Porque estaba ahí, de moda. Ahí, todo rabe, todo guapo. Pero porque estaba de moda. Claro. Estaba de moda. Ya. Es como los móviles, y como todo. Pasó de moda y ya está. Claro, estamos, ¿Cuánta gente tuvo el chupachú ese que se le metía el dedo por debajo? Que era asqueroso y te pintaba el push-pop. Pero estaba hablando de una cosa y miles de personas. Yo me tomé solo uno en mi vida y fue como: ¡oh! He gastado 500 pelas en esto. Bueno, a R2D2 le ponen una medalla. ¿Dónde? Oye, se la merecía. Se la pone porque... O sea, fíjate, el R2 es la coincidencia también. Fíjate qué pequeño es la galaxia, que justo cuando Luke recoge a R2 tiene un historial militar más grande que cualquier general de la galaxia. Ha vencido a no sé cuántos mil robots. Ha explotado no sé cuántas mil cosas. Y dice, un robot ahí de mierda, voy a comprar. Fíjate qué coincidencia, ¿eh? No solo Yoda y Chewbacca son amigos, sino que... ¿Qué pasa? Hay gente que está muy desvalorada. Y claro, luego son diamantes en bruto. Wintra, sí. Claro. La misma galaxia. Pablo, pero es que si no, entonces no hay película. Por ejemplo, uno de los últimos discos de los Beatles, quiero recordarlo, encontraron tirado en mitad de un mercadillo de estos de todo un euro. ¿No? Sí, pero no? Estaba hablando de un planeta. No 300 millones de planetas. Bueno, pero... Bueno. Pero a nivel la escalar... La infancia de Anakin Skywalker. No, la última coincidencia de esta así extraña fue, perdona Pablo, en la casa del Jamie Oliver, el cocinero, se metieron a hacer obra en el sótano. No, en la casa no, en un restaurante que había comprado. Se meten a hacer obra en el sótano y encuentran que resulta que allá había un estudio de grabación hace no sé cuántos años y encuentran una caja fuerte con miles de grabaciones originales de quién eran. Ah, no me acuerdo ahora mismo. De un grupo súper mítico así de los años 80. Ahí, no me acuerdo quiénes eran. Ahora os lo digo cuando lo recuerde. Pues bueno, que encontró un montón de originales, ¿ves? Pero el tío cogió y los cedió. ¿Ves? Porque... Claro, pero estamos hablando de un planeta. Y que pasa una cosa. El universo es un pañuelo. ¿vale? Lo raro sería que ese amigo fuera también el hijo de Paul McCartney o alguna cosa de esa y 10 personas descubrieran todo. Pues siguiendo hablando, la infancia de Keith Walker. Conocí a tu padre, era el mejor piloto de la galaxia. ¿Y qué nos cuenta la información tan valiosa que es la carrera de vaina, súper indispensable para entender el resto de la saga? Oye, que en 3D molaba. Pasa que tú es que le tienes tirria porque no ves el 3D. Claro, dijo Gianluca, venga, vamos a ponerla porque dentro de 10 años vamos a sacar el 3D. Y Pablo se va a cabrear. Y vamos a cabrear, venga, a tomar por cool. ¿Qué probabilidad había de que Gianluca pensara en ti para cabrearte dentro de 10 años? Pues existe y lo hice. ¿Has visto? Vale, dice, una infancia súper interesante y portatísima. Información súper valiosa. ¿Vale? Las bueno, cosas pasan por algún motivo. Fíjate. Anakin construye a 3PO. Fíjate la coincidencia que no solo es amigo del R2, sino que es que se ha construido por Anakin, el padre. ¡Qué coincidencia, oye! Y el capullo. Dice, es que por eso ocurre todas estas cosas. Las cosas ocurren. Claro, claro, por una razón. Exactamente. O sea, el tío dice: ves un robot. Pero si ya existe ese modelo. ¿Pero qué haces haciendo otro robot de protocolo? Pero si ya existe. Hombre, porque estaba siguiendo un manual, era chiquitillo, todavía no sabía cómo se hacía un robot bien. Muy bien, vale. ¿Qué coincidencia, vale? O sea, Darth Vader, el padre de él. Siguiente cosa súper relacionada, súper coincidencia, ya que ya la coincidencia. Boba Fett es el clon de todos los clones que se han hecho a partir de él. O sea, uh-huh. Un personaje mierder que salía en mitad, que bueno, que se vendieron muchos muñequitos de él, vamos a meterlo, venga. Que hicieron un clon. Eso también es normal. Eso ocurre ahora mismo. Eso ocurre ahora mismo. Todos los funcionarios son unos inútiles. No cogen, si pudieran clonar, los clonarían seguramente al más inútil, seguro. Y sería el que estuviese siempre. Pues cogieron a un cazarrecompensa, perdona que te diga. Pues ya está, un inútil. Porque a que no cazó ninguna recompensa. Pues sí. Se llevó el dinero de cazar a Han Solo. Listo. Bueno. Cuéntame alguna curiosidad de Lando Calrissian, que es el mejor personaje de toda la saga. No. Pues que es negro, el único negro de la galaxia. Pues había una curiosidad. ¿Cuál? Que la decían en la película de Padre de Familia, que en una escena salía con la ropa de Han Solo. ¿Ah, sí? Sí, en una escena está en una nave y va con toda la misma ropa de Han Solo. Y dice, fijaos en el DVD original, pasa de verdad. Lo dice Peter Griffin. A mí quien me interesa es Jar Jar. Jar Jar, ¿con quién tiene conexión? Espera, que te he terminado. Jar Jar tiene conexión con la borrachera y la droga. La escuela de Jedi. Dice, la primera vez es un camino espiritual, de autodescubrimiento. No, resulta que tú te metes en la escuela de pequeño ahí, en plan, ¿qué me metes en la escuela? Venga, me metes el niño en la guardería, pues le metes en la escuela de Jedi. Desde crío. Venga, vale. Pero no solo eso, sino que ve a los niños usando el casco para hacer la chorrada esa de la testa. Una cosa que improvisó Obi-Wan diciendo, ostras, voy a ponerte un ejercicio ahora mismo que se acaba de ocurrir. Porque por Obi-Wan Kenobi era un mentiroso. Claro. Eso te lo digo yo, soy profesor. No te puedes fiar. Soy profesor y muchas veces hacemos. Ay, mira que esto me lo acabo de inventar yo. Y es mentira. Te lo sabía ya de antes. Pero sé que ya tiráis la vacilada. Bueno, el Anakin matando a niños. La diferencia entre un villano molón y un cabrón asesino es que el villano malón pues mata a gente de su nivel. Un cabrón pues se enfrenta al héroe. No le mata al bebé ahí delante con un cuchillo. A lo mejor puede decir, matada a no sé quién. Pero él no se rebaja a matar a un bebé con un cuchillo. Pero es que son futuros Jedi. No, pero son críos. Pero también eran críos los moladores de la arena. Pero, estos que no, tienen no. Y los mató. Cargos. Darth Vader podría haber decido. Decido, podría haber decido. Espérate. ¡Estoy muy indignado! Eso es como si. Eso es no, como tienes si razón, mata equivoca, a Goku. Es como si mata a Goku. O sea, matar a Goku de niño. Vamos, era la hostia. Pero Goku era la hostia de niño. Los niños eran unos críos que se escondían detrás del sofá. No, tenían micrófono. No, tenían espadas. No tenían espadas. Sí, tenían espadas cuando estaban entrenando. Sí, pero luego no. Cuando entré no tenía. No son peligrosos los. La guardan en el cajón, ¿no? Pues sí, para que no se le hieran. A ver, una espada que hace así, te corta un brazo, solo rozándote, se dan a unos críos. ¿Tú te crees? Y se dan a unos críos con unos cascos con los que no ven nada. Que encima, es que. ¿Y tú te crees que no las van a tener? No si las tenía, dejan. No las tenía, tú ves la película. Pues la diferencia entre un villano molón. Tú y yo no hemos visto la misma película, ¿eh? No tenéis ni idea. Los diálogos románticos de Anakin y Padmé. Oye, eso es un clásico. Eso sí que es un clásico instantáneo. Y que por vamos a hacer unos diálogos de amor. Yo quiero hacer de Padme. Y además la música que suena, mira. Yo quiero hacer de Padme. Tiene el diálogo. Venga. Que yo hago de Padme. Yo soy Anakin, ¿vale? Vale, yo hago de Padme. Eres tan bella. Es solo porque estoy enamorada. No, es porque yo estoy enamorado de ti. Así que el amor se ha cegado. Lee bien. ¿O se ha cegado? Es que no veo, te ha cegado. Vale. Bueno, eso no es exactamente lo que quise decir. Pero es probablemente cierto. Te quiero. Es un gran pedazo de guión buenísimo, vamos. Vamos a comparar una frase de Leia y Han. Leia, te quiero, Han, lo sé. ¡Toma! ¡Toma! Y lo congelan. ¿Qué tío más cabrón? No, otro. No, esto... No, tienes ni idea, Belín. No, ¿cómo que no? Estos son mujeres. Otra cosa no sé, pero de mujeres... Vamos a ver. Esto es... Las mujeres se basan por una ley fundamental, que es que no se les puede entender nunca. Más es menos, pero menos es más. Si Han Solo llega a decir... Ay, yo te amo. A ver, si Han... Está más fuerte de lo que dice Han Solo. Claro. Estamos criticando al otro tonto. Y el otro... No, el otro también le dice... Pues puede ser que me haya enamorado. Y la otra... Pero... ¿Estás enamorado o no? Y el otro... Pues no sé. Otro... Cállate. Otro digo. Dice Han Solo... Admítelo, hay veces que piensas que no estoy tan mal. Leia dice: a veces, quizá, cuando no te comportas como un sinvergüenza. Te gusto porque soy un sinvergüenza. No hay bastante sinvergüenza en tu vida. Resulta que me gustan los hombres decentes. Yo soy un hombre decente. Es buenísimo. Me molaba. Ya ese comentario ya es buenísimo. Y, es que eso, tú pones a Harrison Ford diciendo eso con la pinta chulillo que tiene de joven. Es que mola, y pone, es que, y pone. Claro, si hasta a mí me cuestiona la sexualidad cuando lo veo, pues fíjate. Espérate, que yo quiero decir una frase de Anakin: no soporto la arena. Es dura, tosca y se mete por doquier. ¡No! ¡No! Es que el episodio 2 tiene un momentazo. Es que es como el momento en el que cada vez que te veo me crece. ¡Te crece! El amor. La música suena ahí. Pero en el momento ya de la batalla final, cuando van en la nave y hay disparan a la nave y se cae Padmé a la arena, sí. Y está ahí muriendo así, y luego llega un soldado y está ya. ¡Levántese! ¡Levántese! Y se levanta así. Estoy bien, vamos. ¡Ah! Está bien, sí, estoy bien. Es que soy unos criticones, porque Padmé era del Barcelona y entonces sabía tirarse muy bien el faraón. Y estaba yo, que me duele. Pero en realidad nada. Más cosas súper importantes. Ya está, Emilia aquí. Sigo hablando de las relaciones. Sigue. Anakin llorando, cada por tres. Esta es la primera que se pasa llorando. Es un niño. ¿Y qué te crees? Que era un niño. Que cuando mató a los niños no lloraba. Es que eso no lo pone. Eso no lo pone. Una gente. Es un niño. Ay, que sufre. Espera. Todavía no madura un niño. ¡Ah! Anakin, ayúdame. No lo ayudes, es el mal. Ahora me han matado al negro y yo sigo vivo. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Levántate. Sí, amo. Muy listo, ¿eh? Compréndelo, es un adolescente. Cuando, la adolescencia es complicada. Cuando ha hecho pa... Ha hecho cuando ha tenido 5 años de entrenamiento mental y espiritual, ya no era adolescente. Sí, es un adolescente. Ha viajado a los planetas Skrillex. Es un niño. Es un tonto. Un niño que es un tonto. Que vive todavía con su padre. Más cosas. Súper indispensables. Las peleas de Yoda. ¿Cómo recordamos ayuda? Pum, viejo. ¡Qué muy sabio! ¿Para qué le ponemos aquí la polla al tío? Ahí dando volteretas ahí, súper guau. Usa un bastón en todas las películas, pero no, ahí. Pero vamos a ver. Pablo, espera, que me quiero echar tiempo atrás y quiero recordar a Pablo y todos los presentes que estábamos en la sala de cine en aquel momento. Y Yoda saca la espada y Yoda se pone a pelear y todo. Ahora sí, no te pongo a criticarlo. Ahora puedo criticarlo porque he madurado, soy sabio. ¿Has madurado? No he digo porque está más madurado infantil, pero iba a decir los huevos. Los huevos. Pues no lo digas, no puedo decir los huevos en directo. No tengo ni idea, vale, sigo hablando. Pero vamos a ver, que el viejo puede conservar su poder por dentro y solo utilizarlo en caso de emergencia. Claro. Tiene una carga. Claro. Y solo puede utilizarlo unas cuantas veces porque si no su vida se acorta. Vale, pues tiene su poder, estupendísimo. Pues ya habéis cargado un personaje. ¿Por qué? Porque es una esencia. ¿Qué tenéis puta idea? Qui-Gon Jinn. Ay, mi maestro muy importante, Qui-Gon Jinn. ¿Por qué no lo menciona dentro de 30 años? Porque los nombres... Mi maestro fue Yoda. ¿Cuántas veces mencionó tú a la señorita Puri? La señorita Puri me dio clase un año. El Qui-Gon Jinn le educó durante 10. ¿Cuántas veces has mencionado tú a Roche? Pues a mí no me educó. Mi maestro. Me educó en el odio. Pues un montón de veces. Lo mencionamos cada semana. ¿Ves? Eso era mi comparación. Va a nombrar mucho más el que le educa en el odio que el que le educa en el cariño y en el amor. Por eso menciona Yoda. Claro. Pues eso. Tu maestro de la hostia. A mí me enseñó todo lo que sé Yoda. No, que fue Qui-Gon Jinn. Ah, vale. Vaya, ya lo pongo. Bueno, ya, un personaje súper importantísimo. Un salto. La política. Vamos a poner cosas. La Federación de Comercio. Oh, bloqueo. El Senado Imperial. Bueno, un poco política, pero en comparación con otras cosas, pues nada. Y luego está el concepto de los midiclorianos, que tanto le gustan a Milín. Los espermatocitos. ¿Qué es la fuerza? Es una energía que envuelve la galaxia. No, son unos roboticos que hay ahí chungos. ¿Robotico? No, yo qué sé. Unos, no son roboticos. Unas cosicas. Son como... bichicos. Es una explicación que le da a un niño. Tú imagínate que le tienes que explicar a un niño, mira, un poder, una fuerza, energía, pues el niño dirá, pues no me entero. Pero si tú le dices, niño, es como unos bichillos que te salen del dedo. ¿No ves? ¿Cómo explicas lo de los timeles? El casimonita. Pero es que eso sí. Con bichillos, muñequillos. Los bichillos tienen el poder de mover cosas con la mente. Claro. Tú tienes que explicar a los niños. Entonces, una persona que tiene el poder no es que sea poderosa, es que tiene más bichillos. Efectivamente. Vale, te caga toda la magia de la película. No, hombre, tienes bichillos. Es como si dices, no, es que mira que. Tú no veías la vida es así. Cuando caían los bichillos, esos chiquitillos mataban a los virus. Es verdad. Claro. Y salía. O sea, eso era lo de las neuronas, lo de que salían corriendo y. Pues eran como eso, pero de color rojo. Claro. Claro, bueno, cuando tenían una cresta roja, la nariz roja eran malos. A Anakin y la Inmaculada Concepción. ¿Inmaculada Concepción? Sí. Que no. No sé cómo, pero me quedé embarazada. Ah. Ah. Bueno, eso pasó una vez en la historia. Se puede voy a repetir exactamente. A ver. Segundo, Pablo, ¿quién puede ser el padre? Otra opción. Dice que el emperador puede ser el padre. Ya, por casa familiar. Que el emperador puede ser el padre. ¿Mm? ¿Pero cómo va a ser el padre del emperador? Lo dicen por ahí. Pero vamos, ¿cuándo se junta esa con el emperador? Ah, ah, ah. Uy, cotilleo. Que se conocían también, se ¿no? Se conoce que... Es que el universo es un pañuelo, tío. Se conoce... Bueno. Eso pasó por no hacer la prueba como los gitanos, meter el pañuelo. Bueno, y por supuesto, uno de los grandes momentos de que a pesar de todo nos gusta. ¿Cuál? Es el momento... ¡No! ¿Qué le pasa? Eso, es buenísimo. ¿Qué le pasa a ese momento? ¿Dónde está Padme? ¿Dónde está eso? Ahí, Billy. Pero está criticando por criticar ya. Yo creo que ya, es que ya se están pasando. Yo creo que los fricazos estos se están pasando. Sí, un poquillo. Por favor, vamos a buscar aquí las seis patas al gato. Es que no tenéis ni idea. Es que si el universo es muy grande, qué casualidad hay que tener. Como tú no tienes amigos, pues ya está, ya nadie puede tener amigos. Claro, pero es que eso es... Mira, mil millones de espectadores. Kana nos sigue también y dice que en realidad es el hijo de Dios. Claro. Claro, claro. Y Ajesan dice que ha visto la tía que pierde la sensibilidad con colgate 6 veces ya en el anuncio. No sé, parece que en el stream. Es que está saltando ahí publicidad a saco en el stream. O stream. Mala papa. ¿Sabes que salió en la tele ucraniana, Jesús? Sí, claro, y te vi. Te vi lo que se me quedó en caché. No lo vi entero, pero. Te vi lo justo. Es verdad que te lo conté. Ahí tú diciendo: ¡Hola! ¿Tú sacaste la tele ucraniana? Me dijiste que. Niana. Sí. Y le recordé el mayor accidente de su historia, donde murieron millones de los suyos. Es una forma de hacer patria, ¿no? Sí, exactamente. A ver, ¿qué sabes de Ucrania? Dime algo de Ucrania, Belín. Pues... Que está la gente maravillosa. Que tiene frío. Que en verano no sé si hace calor. ¿Tú sabes que...? Ya está. Padme estaba liado. Pues eso, ahí me dice, ¿tú qué sabes de Ucrania? Y yo, pues que la capital es Kiev. Y que Chernobyl... He jugado en el Call of Duty. Y remitió a toda la televisión ucraniana. ¡Woohoo! Pues eso. Y que os salen tres brazos, como en Futurama. Exactamente. Y como estropeces entre ojos. Y que brilláis en la oscuridad. Y que Santi, el del programa de Iker Jiménez, estuvo allí en Chernobyl. Habiendo misterio. En realidad, luego me contaron que los chernobitas, los ucranianos medio se ríen del tema. Dicen, sí, brillamos en la oscuridad, jaja. Somos como los cusillos. Pero es como si nosotros decimos, los españoles somos muy vagos, jaja. Y si un francés dice, los españoles soy vagos. Decimos, ¿qué dices? No es lo mismo. Es lo que pasa. Es como si yo digo, Milín es tonto. Pero si alguien dice, tu amigo Milín es tonto, yo digo, no, Milín no es tonto. Exactamente, claro. Pues eso. Una ejemplificación clara. Pues bueno, vamos a hacer una pausica, ¿no, Pablo? Vamos, tienes que seguir rajando de la mejor saga de... No, o sea, yo no rajo de la galaxia. Yo rajo solo de la primera parte. Da información. De la primera parte. Sí, sí, sí. La primera, que es la segunda, pero empezando de la primera trilogía, no cronológicamente hablando en el donde las naves están hechas por ordenador, me refiero. Ah, las ediciones especiales de los episodios 4, 5 y 6, ¿no? No, porque ahí no están hechas por todos. Algunas sí, pero todas. Que tiene un efecto muy chulo, que Han Solo le pisa la cola a Jabba. Es súper mierda. Es súper cutre. Y al final cuando se muere Darth Vader, le ponemos como si fuese joven otra vez con el gilipollas ese. Con Hayden Christensen. No lo ponemos de viejo. O sea, ¿por qué no? ¿Y por qué no sale Jar Jar también? Eso es, porque no sale. Tiene que ser el espíritu de Jar Jar. Con lo que bien que me cambie Jar Jar. Bueno, vamos a hacer una última pausa antes del último bloque de estrenos de esta semana y enseguida volvemos aquí en Noches de Cine en Radio Contadero. ¡De cine! ¡Epa! I'm Escuchas Noches de Pato en Radio Contadero. ¿Qué canción más de Garbage? De Garbage, pero que, porque a veces está así tan... Es como un nuevo clásico del Nouvelle Vague. No ha salido raro. Garbage. Pues regresamos aquí en Noches de Cine, en Radio Contadero. Y estamos en los 90. Y estamos en los 90, de repente. Y 100.9. Pero Pablo, en los 90 tardío. Sí, sí, 90 del 97, 98. 97, 98, ahí con el FIFA 98 ya... Estoy a punto de comprarme el disco. ¿De qué? De Garbage. Porque digo, hay tres canciones que me gustan. Este disco es un discazo. El 2.0 era. Versión 2.0. Y ya está. Los 90. Qué bonita, los 90. Los 90. Te compra el disco de Garbage, el disco de Aqua y el de la Spike, y son los 90 en esencia. Qué bonito. Bueno, de la Spike ya. Oye, ¿has dado cuenta ahora mismo? Hasta hace unos pocos años se hablaba, oh, los 80 molaban mucho. Mazinger Z, jajaja, Mazinger Z, Comando G. Decía, bueno, eso son porque los treintañeros ya pues se sienten un poco así. La gente que nació en los 70, ah, qué bien. Y de repente dejamos de hablar de Mazinger Z, de hacer chistes en internet de Mazinger Z, a hablar de Pokémon. ¿Sí? Sí. Se ha saltado nuestra generación. ¿Sí? Somos la generación odiada, ¿habéis dado cuenta? Yo creo que sí, ¿eh? Que nos pegaban los grandes, después nos pegaron los chicos, nos pilló la ESO y el Bú ahí mezclado todo. Sí, es curiosísimo. Y yo, nada más que entré en las páginas de, yo qué sé, de internet, de rollo Reddit, Nangas o alguna de esas. Se y todas las bromas son de Harry Potter y... Se saltan D'Artagnan, los trotamúsicos, David el Gnomo. El Gnomo, Goku. Goku, coño, Goku es mitiquísimo. Los campeones. Decíamos, teníamos muchas series chulas de dibujos chulos. Joder, para todas aventuras, exactamente, que era de los 90. Claro. Y no. Qué buena generación, coño. Que la cosecha del 83 es tremenda. Menos algunos subaspazos. Sí. Somos. Los cabritos negros. El patito feo. Sí. El patito feo del nadie. Universo. De no la, la bichuela del roscón. Nos hacemos viejos. Sí. Tú habla por ti. Ni que felicidad de mi cumpleaños mañana. ¡No! ¡Ah, un primer viejo, de viejo! Año. Bueno, por lo menos Sergio cumplió 30. ¿Cómo va a ser que viejo? ¡Dios! ¡30! ¡30! O sea, señor, si te voy a cumplir 30 años. No. Bueno, ¡noches de cine! Vamos a seguir con las depresiones, pero... Vamos a seguir hablando de peliculicas. Hay una noticia. ¿De qué se trata, Michael Lynn? Pues la noticia... Ah, espera, es que se me ha quitado mi link. Ah, pues se la quita Pablo. Se la quita porque es importante para mí. Vale, pero pues, déjame que... Mi link, ahora te doy el de este, ¿vale? Vale, ok, es para saber más o menos. Además, largo. Ok. ¡La próxima película de Tarantino! ¡Tarantino! Pero ¿es de verdad o son los 40 millones de rumores que salen no, siempre antes de una película? No, ya está presentada, ha ido a presentarla a Cancún. Se llama Django Desencadenado. Pero si así sabía lo de Django Unchained, eso. Ese, pues ya está presentándola. Ya está confirmado la rumorología. Ya está con todos los actores presentándola. ¿Quién sale? Jamie Foxx. ¡Puf! Tu amigo Jamie Foxx. Rey. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Kerry Washington. ¿Quién es? Christoph Waltz, porque es el nuevo chico malo de Tarantino. Es el nuevo muso. El nuevo muso. Carl Russell. Samuel Jackson. Qué raro, Samuel Jackson, una película de Tarantino. No sale, no hay ninguna. Estoy escribiendo, ¿qué has dicho? Kerry Washington. No sale ninguna, salvo Pulp Fiction, salvo Jackie Brown, salvo en todas. Pablo, ¿qué me has dicho? Kerry Washington. Kerry Washington. Es que escribo Kerry y me sale Kerry Green, actriz Los Goonies. Mola. ¿Y Kerry Washington? Pues no sé. Bueno, está protagonizada por Jamie Foxx haciendo de esclavo que. ¡Esclavo! Se escapa. ¡Ahí me voy! Y entonces hay un tío llamado King's Tool, que es un cazarrecompensa alemán. Es como dentista alemán. Es una cosa que se da mucho en Roqueta. He visto ya varios dentistas alemanes. Sí, pero es que he visto otro. Y estaba el Dr. Arz o algo así, ¿no? Eso ah, pues no sí. Eso, es que vi el cartel el otro día. Sí. Doctor Arz, dentista alemán. Sí. Vale. Pues es que hay comercio de extranjeros para extranjeros y cosas así. Dentista típico, alemán. Porque uno va a estar un dentista español, hombre. Bueno, resulta que... Hombre, porque a lo mejor te dice, oh, this is nice, this is nice. Y tú te piensas que hay una cosa y te está diciendo, abra la boca, manténgala y así. Hey, Hitler. O no, aspire, o sea, aspire. Pues, o sea, sí. Bueno, resulta que el Lester Schultz está detrás de Django, que es un framework de programación muy importante. Y... Y dice, voy, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que hay un asesino que se llama los hermanos Pretty. Eso. Eso dice el Dr. Chur. Dice, claro, que mira, vamos a hacer una cosa. Tú me ayudas a pillar al asesino a eso, como asesinante, y te dejo en libertad, porque me has caído bien. Bueno, vale, entonces van los dos juntos así como enfrentados a aventuras, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que dice, vale, pero también tienes que ayudarme a rescatar a mi novia, que se llama Brumilda, que es un nombre súper guay. Ya se está pasando un poco, de pedir favores, ¿no? Brumilda. Que, a ver si encontramos. Entonces, llega a un sitio que se llama Candyland, que es una plantación donde los esclavos son preparados no para trabajar, sino para enfrentarse a peleas mortales entre ellos. Es cosa de Tarantino. O sea, que veremos muerte y latigazo y asco y sangre y guay, música súper rara de... Y Tarantino. Pues yo quiero que meta por medio dibujo como en... Y eso, y pues dan color juntos. Tiene bien pinta, tiene muchas cosas que van a pasar. Tarantino, como pastiche, como todo su cine, ya sí, está. Está bien. Es lo básico. Pero yo creo que meta también dibujos como en Kill Bill, tío. Me moló la escena con dibujitos. Pues no sé. No creo, no creo pegar. El otro era la gracia por el manga. Y dije, bueno, claro, por el manga. Ahí que van a poner dibujos animados del año 1880. No, sí, a mí me moló. A Milín le moló Tarantino. A Milín le gusta Tarantino. A mí sí me gusta Tarantino, lo digo. Me a mí gusta también, mucho a mí también. Ah, menos mal que has dicho las películas de Tarantino. Ah. Que ya te iba yo a atacar ahí. Ay. Es que a Tarantino le gusta mucho a ti. Bueno. Pero no tengo Pulp Fiction en DVD, ¿tú lo crees? ¿No tienes Pulp Fiction? Sí, la tengo. Yo sí la tengo. La también. Pero no la edición coleccionista. Pero es que edición coleccionista creo que no tiene nada aparte de una caja más bonita, ¿eh? La de cuero. Yo tengo la edición del Copón de hace siglos, que creo que era de manga. Y tiene las cosas básicas, ¿no? No... Pues Tarantino. ¡Tarantino! Y luego nos quejamos de que la gente no va al cine. Porque que Tarantino y Robert Rodríguez hacen una película juntos. Oye, que es una película que son dos, pero en realidad es una. Y aquí hicimos, no, la separamos en dos y ganamos el doble. ¡España! ¡España! Y nos perdemos los trailers que hay en medio, que son buenísimos. Pues creo que no lo he visto al final, ¿eh? ¿O no? Sí. No sé. A ver, era no, el de Don't, que es como de slasher, pero que mueren 300 personas en el trailer. Y, ¡ay! De millones de maneras, ¿no? ¡Oh, no vayas! No sé qué. Es que me estoy acordando de los trailers de... la película de Robert Downey Jr. y todo esto. No me acuerdo. Jungle, no sé qué. No. Tropic Thunder, sí. De los trailers, qué bueno. ¿Y qué más trae la vida? El de Machete, que luego sacaron uno. Ajá. El de los peregrinos, el de Eli Roth, era de un tío disfrazado de peregrino que en la acción de gracias mata gente. ¿Y el cuarto cuál era? El cuarto es el que va a contar ahora Milín. Yo voy al lado de una película que vi el tráiler. Así que me parece. Entonces, eres la persona más capacitada para hablar de eso. Sí. Que es Soul Surfer o Surfer, o como se pronuncie. Porque realmente es surfear, ¿no? Porque... Sí. Bueno. Surfeador de almas. Sí. El director es Sean McNamara. McNamara. Gran ganga. Voy a tirar. Guión del mismo. Michael Berg, Deborah Swart y su Deborah hermano. Hombre. Y su hermano Douglas Swart, supongo, ¿no? O su marido o lo sí, que sea, porque vamos. No. O es casualidad. Reparto, Ana Sofía Robb. Helen, tú reparte. Reparto, que quien reparte y parte se llama mejor parte. Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson, Kevin Sorbo, Carrie Underwood, Thomas, Chris Ward, mucho. Sí, mucha gente. Mucho. Kevin, mucho. Bueno, la película trata de una muchachilla que hace surf, ¿de acuerdo? Y un tiburón, pues, le muerde y pierde la pierna. Madre mía. Es que aquí se le ocurre. Espérate, tengo que... Eso no me acuerdo si perdía la pierna o era realmente... El brazo, sé que le amputaban algo. A ver. Participaba. Pero un tiburón de tigre de 4,20 metros salió de la nada que dispuesto a acabar con su sueño. 4,20, porque 4 sí, ya no es suficiente. Es el 0,20 es un dato importante. De verdad, en el argumento importante. Sí, un tiburonaco grande. Ya está. No sé, un tiburón tigre, tampoco sí, son de los más grandes. No, pero ya, bro. 4,20. Total, que le arranca uno de sus miembros. No recuerdo bien el trailer. Para arrancar el miembro. Un brazo y una pierna. La cuestión es que, claro, tras esta tragedia, pues evidentemente... Es un chiste. Estoy surfeando. ¡Uy, ¡oh, yo tengo miembro! ¿Qué miembro ha quitado? No lo pillo. La coña cuando te quitan las pelotas, pues que te pone la voz atiplada. ¡Ah! ¡Ya! ¡Hombre! Venga. ¿Qué pasa con el tiburón? Ahí está el tiburón. Sigue hablando, bueno, de Soul Surfer. Nada, pues entonces le arranca ese miembro y... Arranca la boto. Está bien. Pablo, no voy a seguir comentando así cada cosa que ahí te cuento un chiste, tío. Me callo. No sé tan bien porque me río, pero joder. Venga, habla de los Soul Surfer. La cuestión es que, claro, para ella eso es una tragedia y evidentemente como cualquier otro deportista, pues se hunde porque tiene que dejar... Claro, voy a surfer. Pues, ¿qué me pone a huevo? Segundo, claro. Vosotros a vuestro ritmo, ¿eh? Antes, venga, que tengo que hacer rápido. Calla ya, hombre, calla. Adiós, venga, sigue hablando. Calla. Aparte, esto de película no tiene nada bueno. Entonces ya está. Le arranca un miembro y entonces se hunde. Porque no puede practicar el deporte que a ella realmente le gusta y le llena. Pero... el devastador tsunami que tuvo lugar en el Océano Pacífico en el 2004 le da una nueva perspectiva. Venga, vamos a hacer sur. Le da una nueva perspectiva a su vida. Y entonces, a partir de ahí, comienza a prepararse para los campeonatos de nacionales de... Por favor, tío, yo no puedo más. Bueno, que se prepara para los campeonatos nacionales y no sé si al final, pero por lo menos en el tráiler se veía que consigue de nuevo surfear teniendo... Me parece que era la pierna o el brazo, ¿vale? Uno o dos. Con una técnica nueva y novedosa, porque evidentemente tiene que hacer una nueva técnica. Claro, uno se apiene ahí. Claro. No, no, es que, oye, surfear tiene su técnica. Yo nunca lo he hecho, porque me caigo. Para surfear, una vez que coges la ola, tú tienes que nadar a la misma velocidad que la ola para tomarla. Y tienes que nadar con las manos. Sí. Porque los pies. Porque si nadas sin las manos te ahogas. No, porque los pies van a apoyar la tabla también. Por ejemplo, cuando haces body surf, nadas con los pies y coges la ola pegando. Pues si es body, pues será con el cuerpo. Si no, sería fit surf. Que no. Es que no tenéis ni puta idea. De esto. De deporte. Y eso, que tal, que la chavala. Los Beach Boys, Jesús. La chavala. Venga, sigue hablando del sur. Y ya está. Y la chavala se cambia. Ah, una chavala, no era un tío. Una chavala. Ah, la mentira. Una chavala. Y yo diciendo el miembro, no lo cambié. Una chavala. Luego se cambia el nombre por Johnny Pierna. Esto es lo que hizo el rey. De Safari with me. Además, iba el rey con su tabla y la escopeta. Porque hay que surfear y. Porque como la. ¿Qué eran? Hay los de Top Secret. Ah, eso. Surfear y disparar. Me gusta surfear y disparar con mi escopeta y mi tabla. Es kid surfing, era. One first shot. Bueno. Jesús nos comenta la noticia. A ver. No la comento porque ya se ha comentado antes. Es verdad, la comento yo, la de la niña china de los japoneses. Vale, pues nada, vamos de a pasar al siguiente estreno. Los japoneses antiguos, Confucio inventó la confusión. Voy a mencionar... Adiós, el clásico instantáneo. Yo quiero que habléis de la siguiente película, que es un peliculón. Esa sí quiero ir a verla. Un momentín. Que os quería decir una cosa, que no lo he dicho. Una cosa que no he dicho de... En esta Semana Santa creo que lo vi. Sí suena. El tráiler de Desafío Total, la nueva. ¡Wow! Oh, ¡madre mía! Pero qué pinta. Yo vi el tráiler del tráiler. Sí, yo también vi. ¿El tráiler del tráiler? Sí, lo vi. ¿Sabes? Yo también vi primero el tráiler del tráiler. ¿Y luego el tráiler? Pero luego vi el tráiler y fue como... ¡Oh, my God! Pues yo no quería verlo. Prefiero ya ver la película directamente. ¿Y yo? Tampoco es que te cuente demasiado, la verdad. Pero lo vi y fue como... Es que Estreta y Prometheus va a ser un veranito movido. Sí. Bueno, la gente está diciendo que Prometheus pinta mierda, no sé qué, pero yo qué sé, a mí joder, me pinta bien. Pues es buenísimo todo lo que se ve, dice. Sí, el trailer es flipante. Sí, eso es. A mí me parece de verdad que sí va a ser una mierda en Los Vengadores. Pues la gente está flipándolo. ¿Sí? Sí, ya leí las primeras críticas. La y mejor es buena. De Marvel. ¿Sí? Sí. Pero es que lo que no mola de Los Vengadores es que no sea Iron Man 3. Ese es el problema que tiene Los Vengadores. ¿Qué es el problema que tiene esa película? ¡Los Vengadores! ¡El viernes que viene! ¡Oh, my God! Deja de echarle trippy en la Coca-Cola, compadre. Sí. ¡Vengadores! Es que si no se me duerme. Pues bueno, eso, ya. El trailer de Desafío Total, que tiene una pintaca muy buena con unos efectos bastante potentes. A mí me flipó una escena así en plan de giros de cámara. Wow, que guapísimo. Así muy futurista. No hay nada. Yo creo que no hay nada de Marte. En la Tierra todo. Es que creo que la versión original era la Tierra, ¿no? Es que no me acuerdo cuál era la novela original. Recuerda por mayor o algo así. Es un relato corto. Es un relato corto, pero hacen una película grossa. Dejaron un libro de Philip K. Dick y empezaron a leerme el primer relato. Dije, a verlo. Y dije, ¡ay, qué es esto! Y era un follón, era un tío que volaba y le quita las alas. Y yo, ¿qué era? Salieron arcoiris de tu mente. Rarísimo, sí. Y luego lee Blade Runner de Philip K. Dick y es una paranoia. Y dices, Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es, qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Es... Dios, qué fuerte. Y mira, que tú eres un Blade Runner, ¿no? Y tienes tus cositas, tu texto. Yo creo que es el típico y libro. Y viene un tío con otro test y dice, no, perdona, pero el Blade Runner eres tú. Y yo tengo otro track que te lo demuestra. ¡Oh! Y dice, ¿quién es verdad? ¿Qué es mentira? Pero ese es el típico libro que te lo lees la tercera vez y dice, bien, al fin, ya lo comprendo. Y entonces te metes en internet y dices, no, no he entendido nada. Así. Que se droga. Pues bueno, eso, con nuestro amigo Colin Farrell, un señor drogas. Y también sabe Kate Beckinsale y no sé quién más salía. Gente así famosilla y tal. Bueno, vamos a pasar ya al último estreno, que el estamos con el tiempo... del clásico instantáneo. Justico. Jesús. ¿Yo? Sí, hazlo. Pero si es que no tengo ni idea de la peli. Pablo, yo. Mira, trata de la, en el futuro, la, para evitar revueltas sociales, se coge a un grupo de chicos que se maten entre sí. Bien. Y eso es Battle Royale. Ahora voy a hablar de los Juegos del Hambre. ¡Que es lo mismo! Ya está. Anda. Fin. Bueno, estamos en el año bla, bla, bla. El, la nación de Panem coge, que tiene 12 distritos, ¿no? Dice, vamos a coger cada uno un tributo. Y elegimos un chico y una chica de cada distrito para que se enfrenten entre sí. Y solamente debe quedar un superviviente. ¿Vale? Entonces, todo, muchos se van entrenando por si acaso pasa esto. Resulta que una chavalilla dice, y el tributo de nuestro distrito es una niña pequeña rubita. ¡No, es mi hermana! ¡Me pongo voluntaria! Y entonces esta chica... ¿Qué es lo que se ve en el trailer? ¿Qué es lo que se ve en el trailer? Y entra. Y dice... Ay, vale, vale, pues... Se mete ahí a luchar por los distritos, esas cosas... Como también como perseguido. Y todo esto el mundo lo ve en la tele. Ajá. Y se pelea. Pues sí, es verdad que muy parecido a Battle Royale. No había caído yo. Hasta que no lo has dicho. Yo vi Battle Royale por equivocación, pero. Está graciosa Battle Royale. No estuvo mal. Dentro de que es otra película que vi. Battle Royale, que la pusieron en Semana Santa. Y poco a poco nos vamos acordando de lo que vimos. Es que eso es que llegué a pegar vista hace semana. Battle Royale la volví a ver. Y vi yo el principio en el nuevo canal, este en el Paramount Channel. Vi el principio de Horizonte Final, qué peliculón. La mejor película de terror en el espacio que ha habido nunca. Estaba guay, es como el Death Space, pero antes. Es como el Death Space, pero exactamente, pero antes. Pero, y como Pandorum, pero siendo buena. Siendo buena, exactamente. Y ya está. Muy bien. Un clásico instantáneo porque está todo el mundo flipándolo con la película. Todos los adolescentes. Que son adolescentes chinos, árabes, porque. Es todo el amor de los adolescentes. Bueno, vamos a hablar un poquillo del reparto y del director y todo eso de la película. El director es el señor Gary Ross, que es un hombre muy hey, según su foto. Ross es el hermano de. El hermano de Mónica. De Mónica Chandler. Sí. Mónica Chandler Bing. Esa Mónica. Bueno, es el director de Pleasantville del 98, de Seabiscuit. Esa película que hizo Spider-Man después de Spider-Man y que todo el mundo decía, oh, será como Spider-Man pero en caballo. No, no era Spider-Man en caballo. Y no ha hecho más películas, pero sí es escritor de bastantes más películas, que como por ejemplo Dave Presidente por un día, o el escritor de Big. Ah, mi hijo, eso es una gran idea. Eso es bastante potente. Es adulto, el cuerpo de niño. El regreso de Lassie. Un clásico tiene que ser un peliculón. El regreso de Lassie, por favor. Es un clásico. Bueno, y en el reparto tenemos a un señor llamado Wes Bentley, que lo conoceremos porque salía en American Beauty grabando bolsas. Hombre, el chico tímido. El chico tímido. Pero hermoso. Que grababa tetas y bolsas. Y bolsas. ¿Por qué grababa si usted ve muerta? Eso. Porque es hermosa. Una chica protagonista que es Jennifer Lawrence, que es la protagonista de la película, que ha salido en Winter's Bone y que salía en X-Men Primera Generación haciendo de mística, de jovencica. La tía mística era. Era una tía muy mística, sí, exactamente. Sí, sí, mística. Sí, no se me ocurre otro adjetivo para definirla. También al señor Liam Hemsworth, que ha salido recientemente... Va a salir en Los Mercenarios 2 y ha salido también en Señales del Futuro. ¡Wow! ¡Wow! Grandísimo. Y por último, ya Willow, está, ¿no? Un tal Willow Shields. ¡No he visto Willow! ¿Que no he visto Willow? Con Mardi, ¿no? También sale Elizabeth Banks, que es conocida, que ha salido, por ejemplo, en ¡Hagamos una porno! Es verdad. Es la chica de Hagamos una porno. Elizabeth Banks. Y ha salido muchas películas. Banks de, películas de risa. Bueno, y se me olvidó decir Stanley Tucci, que es el hombre Emilio Tucci. El hermano de Emilio Tucci. Emilio Tucci. Yo que he visto esta literatura, estoy muy herido. Es verdad. Ya está, nada más de esta peliculica. ¿Qué os ha parecido los estrenos de esta semana? Pues yo quiero ver los juegos del hambre. ¿Los juegos del hombre? Yo quiero ver también los juegos del hambre. Los juegos del hombre. Yo bueno, no sé yo, si yo quiero no verla. ¿Qué juegos del hombre son? Yo sé que hay que jugar tú contigo mismo. Pues yo juego conmigo mismo la Xbox. Pues eso. Ya está. Te juego del hombre. ¿Tú juegas con mando o con joystick? Con mucho joy, con mucho joy. Bueno, hay que ver que sois vosotros aquí unos chungos y no puede ser esto. No puede ser. En fin, tengo. En finlandés. Pablo. Es buenísimo, buenísimo. Está hoy Pablo que se sale, ¿eh? Está tremendo hoy Pablo, en fin. Hoy, Pablo, ¿qué pasa en la Ciudadela? Soy el comandante Shepard y esta es mi tienda favorita de la Ciudadela. La taquilla de la Ciudadela. La taquilla. Desde los límites de la extranet, emitiendo en directo desde la Ciudadela, la taquilla interestelar. Bueno, pues voy a empezar nombrando que la película esa del salmón que se pesca en Yemen, se ha estrenado ya en Estados Unidos, yo no sé cuánto llevará, pero solo ha recaudado 6 millones, una mierdecilla. En el número 10, The Lorax, 205 millones de dólares. ¡Dios! Una burrada. En el número 8, Mirror Mirror, la de espejito esta de Blancanieves, 50 millones, casi 51. Ira de Titanes en el 7, 73 millones. Es bastante. Jue, sí. Esa es lo que significa, ¿no? Terremoto, terremoto de Titanes. Siguiente cosa de Titanes. Porque esa la han estrenado en Semana Santa, allí más o menos, y... Allí en Semana Santa no es cuando hacen lo de la semana esa de las vacaciones de primavera. Sí, el Easter, ¿no? El... Sí, algo de eso hacen bueno. Allí, no sé. Bueno, en el siguiente número, en el número 6, 21 Jump Street, una peliculica con nuestro amigo Jonah Hill, 121 millones, una comedia, suponemos. En el número 5, Titanic 3D, 47 millones más. Joder, para, más. Para las arcas de James Cameron. En el número... Pobre. Jómeles, sí. El número 4, de Three Stooges, que estos son los tres pirados o algo así, que es un grupo cómico muy conocido en América, en la América clásica del año 50, y que han hecho una película ahora, 20 millones de dólares. En el número 3, American Reunion, la nueva de American Pie, 43 millones de dólares. En el número 2, una cabina en el bosque, The Cabin in the Woods, que creo que habéis visto el tráiler, pero no me acuerdo bien de lo que va. Puede ser la de... no sé, no sé ahora mismo. Creo que salía Daniel Craig, no sé. Bueno, el número 1, Los Juegos del Hambre, 340 millones. Qué poquito, ¿no? 341 para ser exacto. Ah, vale. Ey, no te pico. Es una burrada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que es el doble de lo que recaudan muchas. Y muchas buenas. Muchas buenas, exactamente, como Transformers. Es que son 340. Son muchos millones, ¿eh? Y solo en Estados Unidos. Aquí huele a Sadaza. Sí, exactamente. Yo, vamos, es que yo solo por escuchar a toda la gente, vamos, a mí nadie todavía me ha hablado, bueno, me ha hablado del tema de Estados Unidos, que va a quedar así allí donde está. Todo el mundo dice, ay, peliculón, peliculón, peliculón, peliculón, peliculón. Y Nachete el otro día también me lo comentó. Así que, vamos, yo quiero ir a verla. Yo también, pues este miércoles vamos, ¿no? Me parece bien. Quien quiera venirse, escuchando Nachete de cine, a Arquerápolis, de siempre. Of course. A tomarnos unas burgers. Yes. Y luego, Hunger Games. Cables. Hunger Games. Hunger Games Burger. Ah, qué bien. Bueno, Pablo, ¿qué pasa en España? ¿Cómo en va España tenemos la taquilla española. En el número 10 tenemos la gran clásica La fría luz del día, un clásico instantáneo. El número 9, Blancanieves, Mirror Mirror, 3 millones. Que pasa en España, está bien. El exótico del Marigold, en el número 8. En el número 7, Todos los días de mi vida, 4 millones en 4 semanas, no está mal. Grupo 7, la película de Mario Casas. Hoy es... está muy bueno. Hay un chiste que dice, le dice a Mario Casas, Mario Casas, ¿cuánto 3 más 2? Y hace... pone cara, se quita la camiseta y se va corriendo. ¡Ja! ¡Ira de Titanic 3D! ¡Ira de Titanic! ¡Ira de Titanic 3D! ¡Qué buenísimo! ¡Ira de Titanic 3D! ¡Que me he liado! En 3 semanas, 5 millones, no está mal. Claro, porque estuvo Poseidón ahí cuando lo del Titanic y metió ahí. Claro, a ¿por qué? Porque el número 4 está Titanic 3D. Claro. Pues eso, pues en 2 semanas, 2 millones, no está mal. Lorax, En busca de tu propiedad, tiene 5 millones en 3 semanas también. Intocable, con 6 millones, 11 millones de euracos. ¿Cuál es la Intocable? La película francesa. Ah, super. La película más francesa, más toquillero de la historia. ¿Y la número 1? ¿La número 1? Los Juegos del Hambre no. Battleship, 2 millones en una semana. La gente va al cine a sufrir. Nos ponen mierda en el cine porque buscamos la mierda. Es que así de claro. Pero es que hacen películas de mierda por eso mismo. O sea, hagamos una película de mierda. ¿Qué hacen? ¿Gusta un libro? Hacemos la película. ¿Gusta un cómic? Hacemos la película. ¿Gusta el juego de mesa? Hacemos una película. Ah, ¿nos gusta esta película? Hacemos una precuela. ¡Ese es el cine ahora! ¿Nos gusta esta película? Hacemos un remake. Sí. Es que esa. La única película original del último año ha sido Super 8. Y tiene que terminar el Oscar porque la academia se coge con papel de fumar. Va a tener un pequeño. En fin. La taquilla española desde la extranet. Pues ya está, hasta aquí ha llegado un programa más de Noches de Cine después de nuestra pausa Semana Satanera y esas cosas. Y bueno, que la semana que viene, si no hay otros contratiempos, volveremos aquí en Radio Contadero o en el podcast. El podcast, que te buscas en iTunes. En iTunes. Noches de Cine y salimos. Y ya está, que seguís en contacto con nosotros en las redes sociales. Las redes sociales. Menos en Twenty, que eso es una jauría social. Quizalleros. Jauría social. Quizalleros. Pocilga social. En fin, ya está, que la semana que viene estaremos aquí. Jesús, es un placer estar contigo. Exactamente. Igual que estar con el Migueliner. Igual que estar Miguel con Pablo. Canizares. Igual. Por eso digo, para que cada uno diga el nombre del siguiente y así. Jesús. Pablo. No, sí, ay, es que como me has llamado, pues ya no sé, ya me lío yo. Que nos vamos hasta la semana que viene en Radio Contadero Noches de Cine. Adiós, no, Noches de Cine. Noches de Cine en Radio Contadero.